¿Qué tal, amigos de La Covacha? Entramos nuevamente a la tarde por tercera ocasión. Vimos ya el tercer especial del 60 aniversario de Doctor Who y estamos listos para echar el chisme. ¿Qué sorpresas nos trajo? ¿Qué cambios trae a lore? ¿Cómo está afectando esto a los fans de Hueso Colorado? Y cómo, o sea, los que no somos tan fans, no nos está, nomás nos gustó y ya. Quédense con nosotros. El chisme, espero, se ponga bastante sabroso. ¿Qué tal, todo el mundo? Mi nombre sigue siendo Valentín García, es un gusto estar con ustedes en una emisión más de la covacharla dedicada a Doctor Who. Y para no hacer tanto cuento, le doy la bienvenida a mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable. Creí que vas a presentar primero al Cacha. Muchas gracias, Valentín García. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y a todos los compañeros de esta bonita mesa Jubian. No, es que me gusta así, que sea sorpresa todo el asunto. También, como ya habíamos dicho, que una covacharla sin una Elizabeth no es covacharla, presentamos a nuestra queridísima Elizabeth Salomón. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, aquí un gusto volver a vernos, a platicar el último de los especiales y pues a ver qué sale esta noche. Me disculpo de antemano si digo algún sinsentido. Vengo desvelada desde anoche y aquí en México no son horas, así que Espero que todo lo que salga de mi boca sea coherente. Mira, no te preocupes. En esta mesa tenemos también al artista antes conocido como Cacha, nuestro queridísimo Carlos Rambert, que se suma a la mesa para decir incoherencias de manera divertida. Hola, buenas noches. Y yo no pido disculpas si digo un sinsentido, porque pues, ya saben cómo soy. Si ya sabemos cómo eres, ¿para qué te invitamos? Pues es el punto. Sí. Yo, de hecho, estaba escuchando las covacharlas y digo, hace más falta Cacha en estas más participación, así que te estaré dando más seguido la palabra. Ay, para que así no se vuelve el consentido de la Covacha. Ya sabemos por qué el enano está en tantos podcasts. Exactamente, porque le hace falta, bonito. Últimamente está más en, más de, lo, de, lo, de los que quería, los que quería, pero qué te digo. Y del otro lado del charco, ya lista con su tacita bastante coqueta, nos acompaña. Ay, me habéis pillado aquí. Buenas noches, México. Buenos días, España. Una hora antes en Canarias. No, más tarde. Ah, una hora más tarde. Van en Canarias, van una hora más tarde. Ah, bueno, entonces una hora después. Sí, una hora después en Canarias. Perfectísimo. Qué bueno que andas por acá, señorita Melón. ¿Y quién nos había dicho que iba a ser baja por enfermedad, pero decidió venir a restregarnos en la cara que tenía toda la razón? Yo, Rico-chan, que solo entro para deciros, yo tenía razón, chupaos esa. Cómo la gusta, ser el centro de atención, cómo la gusta. No iba a entrar, pero vi el capítulo ayer y dije, yo tengo que entrar, tengo que restregárselo en la cara de todos, y yo tenía razón, que no pueden hacer un especial navideño y darle a Nova, a Donna, todo lo que la dieron para arrebatárselo. No. Ni mucho okay. Russell T. Davies, que yo conozco, ese señor hace, no. La venda tiene razón. Creo que a Bizcochan es la verdad, hay que regalarle un brazalete. Creemos que tiene razón en todo lo que dice. Esta vez es verdad, porque estás equivocado, así yo tengo razón. Asumirlo. No creas que no noté cuando dije, los quiero restregar a todos. No creas que no lo noté, mi querida Viz. Tenía que haber apostado, Francisco, otro día vegano. No, Tati. Sí, yo también me alegro de que las horribles predicciones de Francisco no hayan surtido efecto. Yo sí creía en ellas, pero también me da un poco de gusto. También creía en ellas. Que esta vez ha sido distinto. Sí. Pues ya tenemos por acá saluditos de parte del buen Kiki Boniki, don Francisco Reséndiz, que dice que el que empezó impertinente fue Vale. Pues mira, ¿qué te digo, compadre? Eso no es novedad, pero qué bueno que andas por acá, ya listo para echar el chismecito chavocho. Y don Carlitos Parker, que esto es desde anoche, pero aquí se quedó en el stream, ya dice que se convirtió en miembro de YouTube de La Covacha, lo cual le agradecemos muchísimo al buen Carlitos Parker. Pues vamos comenzando al cotorreo, porque pasaron muchas cosas en este especial. Arrancó fuerte después de que el segundo fue un poquito más íntimo, más de solo Donna y el doctor. En esta ocasión hubo regresos, hubo apariciones especiales, tuvimos un villanazo, y aparte, pues la presentación de... Ya esperábamos, ¿no?, ver al nuevo doctor, pero creo que lo que sucedió no lo esperaba todo mundo. De hecho, creo que no lo esperaba nadie. Entonces, pues vamos arrancando un poquito con eso. Anne, ¿nos puedes contar más o menos un poquito del principio? O sea, no como resumen, ya ves que me gusta sorprender, ya vi tu cara. Nomás, ¿cómo comienza? No resumen, nada más. Pues, ¿qué es lo que pasa con el doctor y Donna? Empieza con la intro de Doctor Who. Esa parte, me acuerdo. Muchas gracias, Anne. Me pareció excelente tu presentación. Año 1925. Ay, gracias. Estábamos con el inicio de la televisión y hay un señor que se va a una tienda a comprar un títere, pues para ver si funciona el invento de un señor. Porque al parecer hace mucho calor por los focos y la gente podría morir. Entonces ahí conocemos a el que va a ser el villano del capítulo, Patrick Neil Harris, que empieza hablando con acento alemán, luego con acento francés, ¿no? Empieza a cambiar como todos los acentos, porque es que esa parte no me enteré. Era alemán, ¿no? Se supone. Era alemán. Sí, era alemán. Vale, era alemán. Y va cambiando como los acentos, y tenemos ahí como su inicio de presentación del maloso. Va. De hecho, estaba viendo que justo el tema del títere, ¿cómo se llama? ¿Es Spooky Billy o algo así? Billy Spooky, ¿no? Bueno, que ese títere sí es en realidad la primera imagen que se grabó para televisión. Así que ya aprendimos un poquito de historia aquí, al menos yo. Y por acá escuché y dicen, wow, cuántos datos. Y el buen Kiki Bonique dice que cuando el doctor llegó al caos de la ciudad, pensó que llegó a Monterrey. Justamente fue como la pequeña presentación. Sí vemos que el títere está algo raro y se avienta una risa, que tal como se llama el capítulo de Giggle, una risita se avienta por ahí. Y corte a Elizabeth, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, después tenemos paso al presente. Y encontramos pues ya donde habíamos dejado al doctor y a Donna. En medio del desorden de la ciudad. Y de una forma demasiado rápida, para mi gusto, pues se topa el doctor con el juguetero, con el Toymaker. Un poco confundido, no sabe si es otra de estas personas enloquecidas o qué está pasando. Lo saca a bailar, yo me imagino que está tratando de recordarle quién es. Y bueno, en medio del caos, pues no, todavía no lo reconoce, ¿no? Y pues ya tenemos la intervención ahí de la UNIT, que pasa pues, por el doctor para llevárselo rápido a resolver el problema en el que está ahorita la humanidad. Y en resumidas cuentas, le terminan contando al doctor que el problema consiste en que todo el mundo quiere tener razón con el tiempo. No hay manera alguna de convencer a las personas de que no tienen razón. Y esto proviene desde el interior de las personas, sus cerebros están generando una especie de compulsión que los mantiene en este estado de yo tengo razón y todos los demás se callan. Y bueno, básicamente ese es el conflicto de la oposición. Que básicamente sería como si Twitter se convirtiera en el mundo real. Sí. ¿No? Yo también lo pensé, es como, las redes sociales se vuelven reales. Que algo hay de eso, ¿no? En el tema. De hecho, todo el episodio toca mucho ese tema. Es el centro de la historia. Que vamos a llegar a un punto también en el que el mismo doctor se cuestiona su propio complejo de grandeza, de yo siempre quiero tener la razón y yo siempre quiero estar haciendo lo correcto y siempre la riego y siempre se mueren todos por mi culpa, ¿no? Que es como la crisis. Hoy, en este pequeño momento en la UNIT, aparte de que vemos... Creo que es el regreso de dos personajes. Yo la verdad es que no los conocía ninguno de los dos. La que es la directora y otra que se presenta como la compañera, que es esta Melanie, que ella sí investiga un poquito más y sí es este personaje de hace como 40 años, básicamente. La actriz está retomando el papel y pareciera como que es un poco... Como que están preparando otro... ¿Un spin-off o fue idea mía? A mí también me sonó eso. A mí también me sonó un poquito a eso. Es que había muchos rumores de que iba a haber un spin-off de UNIT. Pero a lo mejor nada más lo continúan en los audios. Es que para los que no conocen Doctor Who, es muy famoso también por seguir muchas tramas sueltas en audio, bueno, no serían audio relatos. Sí. Y muchas de, por ejemplo, muchas de las historias del Octavo Doctor, más bien todas las historias del Octavo Doctor se han hecho en audio, porque solamente tuvo una presentación que fue la película. De hecho, esa película del Octavo Doctor estaba diseñada para retomar al Doctor, o sea, para hacer toda una temporada de la serie. Y no les funcionó, no me acuerdo cómo está, buena cosa, si es económica, si fue de producción, no sé qué pasó. La cosa es que ya no hicieron serie con el Octavo Doctor, y entonces muchos de esos plots que tenían listos para hacerlos en serie, los adaptaron precisamente en audio. El Doctor tiene muchísimo de estos audiodramas, pues es una cosa clásica inglesa. Tiene muchos audiodramas donde de hecho reaparecen personajes y todo, se lo toma mucho. Lo que me llama la atención, Valentín, es que no conozcas a la hija del Brigadier, a la hija de Stuart. Y me imagino que no has visto el especial del 50 aniversario, porque ahí también sale. Yo olvido personajes y tramas enteras, entonces no te creas que es a lo mejor sí la vi en alguna ocasión, pero puedo olvidar. A mí lo que más me llamó la atención, la verdad, es de que este pequeño momento en el que le muestran de manera muy como para que la unit pueda estar como consciente y no tener este problema de locos, hay unos brazaletes que los controlan. No se te está oyendo bien, Val. ¿Nada o nomás tantito? Ya se entendió. Ya se entendió un poquito. Sí. No, es que si es nomás tantito, así dejémonos, ya cuando no se escucha nada, sí, avísenme, porque, pues para repetirme. Por eso la pregunta. ¿Para repetirte como el doctor? Sí, pues bueno, entonces, bueno, repito, por si no se escuchó nada. A mí lo que más me llama la atención es de esta situación de que le explican de manera muy gráfica al doctor Adona, ¿por qué la unit pueden estar como más conscientes y no estar enloqueciendo? Es básicamente porque crearon un brazalete que les permite estar en control, pero para demostrarles cómo sucede la situación, ¿cómo se me dijiste que se llamaba Bárbara? ¿La directora? Okay. Bueno, se apellida Lethbridge Stewart. Lethbridge Stewart. Ella se quita el brazalete y empieza a soltar verdades así... Pero bueno, no verdades, pero sí como lo que ella cree. La verdad de lo que siente y piensa acerca de las personas, digamos. Su verdad. La verdad agresiva. Ataca a las pelirrojas, ataca a la mujer en silla de ruedas, ataca a otro personaje. Y lo que me da mucho la atención es que se disculpó con otro personaje, con la de la silla de ruedas, pero no con los pelirrojos. O sea, sí cree que los pelirrojos no tienen alma, a mí no me engañan. Uh-huh. Pero ya, nomás eso era lo que quería decir. Me tardé más de lo que debía, disculpen ustedes por esto. Hollywood tenía razón. Básicamente, sí. También vimos un extraterrestre, no, Sphinx, ¿cómo se me fue el nombre? Blinks. Es robot, pero también alien, ¿no? Porque sí dicen que, bueno. Yo entendí que era como una IA. Yo no leí bien, pero me encantó que fuera como un personaje bastante raro, que parece que tiene mucho background, pero no te explica nada, simplemente está ella. Se supone que el robot es el que ha creado los brazaletes. Sí. O yo entendí al menos eso. No, yo también entendí eso. Pero yo entendí que era una inteligencia artificial que estaba ahí, no que fuese un alien. O sea, que estaba ahí... Pero bueno, pues a las dos cosas, ¿eh? Bueno, a lo mejor yo entendí mal. Pero sí, como sí decían que ni a él ni al doctor le afectaban, yo porque los dos eran extraterrestres. Claro, yo sí que entendí que eran extraterrestres, que es un compañero que han encontrado en algún sitio y se ha unido a la unit y forma parte de la unit. Y es como un alien robot. Bueno, escuchan, aquí dentro de lo que explicaron, ¿por qué es la razón que es lo que está haciendo que los humanos enloquezcan? ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. A ver, es que era complejo esto. Parece sencillo, pero no era sencillo. Lo que está haciendo que los humanos enloquezcan es que lo que está haciendo el juguetero es hacerles creer que ellos tienen toda la razón. Ellos siempre tienen la razón, que cada uno su razón es la verdadera, entonces al final, pues claro, yo tengo razón, tú tienes razón, pues nos peleamos a ver quién tiene más razón a base de puños. Es como un juego mental en el que todo el mundo quiere tener la razón. Y dicen que a Donna y a los demás no les influye porque son alienígenas o porque han estado viajando con el doctor durante más tiempo. Pero lo que te quería preguntar, Val, era que porque había metido la imagen en la televisión, Virginia. Ah, quería decirme eso. Sí, perdonadme. Quería preguntarme eso, ¿vale? Pues básicamente era parte de lo que... Lo que pasa es que cuando el juguetero este graba al muñequito este quemándose, se emite como una risa, y esa risa queda encapsulada en todas las televisiones de todos los mundos. Entonces lo que hace al final, como lanzan un satélite, un macrosatélite, consiguen que todas las pantallas, que todos los sonadores, que todas las tecnologías del mundo estén conectadas, y por fin consiguen que esa risa una risa que se escuche en todo el mundo mundial, y por eso es cuando se da el punto climático en el que ya ellos enloquecen. Al principio no saben que es una risa, sino que esto lo descubren Donna muy sabiamente, porque ve como unos puntitos. La prueba de que su hija Rose, que parece ser que es un desastre, tanto en baile como en interpretación, como en música, dice: mi hija en su teoría lo hizo fatal, pero yo sé que esto es una nota, no sé cuánto, se saca como unas notas melódicas y consigue sacar el la la la la la la. La, la, la, la, la. Que hace la risa, que es lo que es el patrón, como que él es el que. Va, se me hace que yo estoy. Y con eso, Donna consigue que la den un trabajo en la unit, cobrando 120 mil dólares al mes, con no sé cuántas vacaciones. Mi Donna ya no se tiene que preocupar nunca más por el dinero. Que lo cual es bastante importante. Mejor aún, 120 mil libras. Sí. Al año. Al año. Con vacaciones, con mazo vacaciones, porque ella dijo: voy a tirar un farolillo a ver si consigo encima el doble, porque la pedían primero 60.000, y dice: voy a tirarme un farolillo, 120.000, y no sé cuántas vacaciones. Creo que eran 40 días de vacaciones. Te dije yo: muy bien hecho, Donna, te mereces eso y más. A lo mejor está siendo muy lento el programa por quererlo hacer como tipo resumen, y creo que mejor vamos a platicar en general de las cosas así generales. Francisco, tú que casi no has hablado por la forma en la que estaba llevando el programa, cuéntame qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de este episodio. Pues yo voy a ser un poco la voz disidente del programa, muy probablemente, porque a mí me gustó mucho toda la primera parte, la introducción del Toy Maker me gustó mucho, toda la parte de Donna y el doctor perdidos en la tienda, toda la primera parte de Unit cuando van descubriendo justo este misterio del video, la música, el satélite, etcétera. Toda esa parte me gustó mucho, y después cuando regresan a la base de Unit, empecé a sentir raro el ritmo, para empezar con el musical de Neil Patrick Harris, no porque tengo un problema con los musicales, mucho menos con un musical de Nick Patrick Harris, pero me parece un desperdicio tener a Nick Patrick Harris y no hacer un musical con él en vez de utilizar una canción de las Spice Girls y ponerlo al bailando. ¡Perdona! Cuando se empezó a ver que no tenía razones, cuando me dejó de gustar ese episodio. Exactamente. Y el final, o sea, de nuevo, no es que me moleste ni nada, pero yo esperaba algo más épico a como nos lo estaban vendiendo, a como venía la situación. Toda la parte, de nuevo, en el laberinto de puertas me mantuvo muy atento, muy, muy tenso. De nuevo, incluso el musical tiene momentos muy padres, pero repito, si tienes a Neil Patrick Harris, pues lo pones a cantar, no nada más a bailar. Y cuando ya salen donde está el rayo este del que se apoderó el Toy Maker, empecé a sentir que se alentó, y de pronto las resoluciones de las cosas no me terminaron de cuajar del todo, ¿no? Todo muy, muy cómodo, muy, muy fácil. Siento, a mí me parece que después de tres especiales a Russell T. Davis se le empezó a acabar el combustible a la hora de llegar a este final. No sé, espero que en algún momento quizá tal vez le dé la vuelta a lo largo de la temporada o de las temporadas en las que se quede, pero siento que hubo algo raro ahí, pero claro que hay momentos muy conmovedores. Me gustó mucho la parte de cuando los dos doctores hablan y el doctor, el quinceavo doctor abraza al catorceavo doctor un poco como paternal. Esa parte, si se hubieran quedado por ahí y he avanzado sobre esa idea, tal vez me hubiera gustado un poquito más, como del nuevo doctor tratando de decirle al otro que está ahí para él, que entiende todos los traumas que está pasando y todo lo que ha vivido. Pero bueno, en general me gustó el especial. Creo que a mí la primera mitad me gusta muchísimo más que la segunda, pero bien. Ok. Cacha, ¿por qué crees que está equivocado Francisco? Porque no terminó de forma horrible como él pensaba. Aunque igual tengo concuerdo en que no estuvo tan épica la resolución del Toymaker. Que yo igual como dice Francisco, de conforme nos estaban vendiendo lo peligroso que nos mostró que fuera el Toymaker, aún en el baile, que sí estaba padre, ¿no? Como dice Francisco. Creí que iba a ser la resolución aún más épica de lo que fue, pero creo que ya después de que están todos en el helipuerto, no tuvo toda la grandiosidad que esperaba. Yo creo que ese fue el puntito que me faltó. Pierde porque se le cae la bolita, o sea, porque no sé. Y la forma en la que se la lanzan y se le queda en la mano. O sea, no sé, está. Se siente muy anticlimático el pedo. No es anticlimático, no estás entendiendo el juego. Realmente están jugando el juego más básico de toda la historia, que es tirar la pelotita. El juego se acaba cuando a uno se le cae. Evidentemente, alguien tiene que cometer un fallo, ese fallo lo comete el juguetero, me parece que está súper guay puesto cuando le dicen vamos a jugar el juego más antiguo, que ya él ya lo había mencionado antes. Entonces, a mí me parece que el clímax está guay, si te das que a lo mejor esperábamos un poco más de ese juguetero como nos lo habían puesto, ¿vale? Pero es que al final hablamos de que es un capítulo de una hora, en el que un capítulo de una hora no te pueden introducir a un personaje con tantas expectativas, con tanto historia, porque tiene que continuar con la otra trama, que es la de Donna, que es la que realmente es la que es importante recordar. Es un capítulo, es un especial navideño, donde la protagonista es Donna. Donde le damos un final digno a Donna. Entonces el juguetero está ahí, pero tampoco pueden hacer que el juguetero, o sea, si quieren hacer un episodio sobre ese señor, que le hagan como dos partes solo de él. Pero aquí estamos hablando de que ese señor es como una subtrama dentro de la trama de Donna. Y cantando las Spy Girl es divino. O sea, a mí me encantó ese momento. Me pareció una cosa maravillosa. Ok, fuertes declaraciones. Elizabeth, te veo con ganas de comentar. Sí, yo siento que creo que lo que todos nos dimos cuenta es que le faltó tiempo al especial. De hecho, yo me imaginaba que iba a durar como... Yo dije, no, ya ahora sí no lo voy a alcanzar a ver, no va a dar tiempo. Dura como hora y media o más de hora y media. Porque va a estar largo, va a tener que hacer todo un relajo. Dijo, va a tener que empezar a ver ahí en el trabajo cualquier cosa. Pero no, voy viendo así de una hora, dos minutos, ¿no? Y así de, qué raro es esto. Creo que todos sentimos lo mismo, que nos faltó tiempo, o sea, que faltó tiempo para el desarrollo, porque hay que entender un poquito de contexto. La primera vez que el Toymaker se enfrenta al doctor, pasan un montón de cosas, que hablan de ética, de moral. El juguetero es presentado como un chino, de hecho, o sea, la primera representación es china, tanto racista, y esta vez un poco para justificar por qué se le presenta así la primera vez, lo tenemos ahora jugando al juego de hacerse el alemán. Ya al final acaba hablando con su acento pues normal, muy bien, redondito, todo normal. Pero pues el concepto es que parte de lo que hace es fingir ser alguien distinto. No ahondaron mucho en eso, también siento que les faltó tiempo para eso, pero la primera vez que el doctor se enfrenta a él, descubre eso que nos explican en este especial así de dos trancazos, ¿no? No hace trampa, se atiene a las reglas de que estás jugando nada más, y no respeta las leyes físicas del universo, punto. O sea, eso... No necesitamos haber visto el otro episodio para saber esto. Pero siendo este personaje moralmente ambiguo y todas estas cuestiones, supondrían, bueno, esperaríamos de él ciertas cosas, como que te plantee un juego. Eso sí me sacó un poco de la ciudad, caray, porque es muy brillante su idea de plantar esta cosa en el cerebro de las personas a partir de la transmisión televisiva. Pero a partir de eso, bueno, eso se parece bastante a su primer juego con el doctor. Uno esperaría que plantee un juego más complicado. Lo padre de ahí, lo que a mí me gusta, es que al final el que le plantea el juego es el doctor, y le plantea un juego muy simple, ok, el juego es muy simple. También necesitábamos por ahí, más que el desarrollo físico de cómo estamos jugando al juego de la pelota, el juego del no drop, de que no se te caiga, también necesitaríamos ahí, aparte del desarrollo, ver el ingenio del doctor en acción, haciéndose de una maña, no solo siendo hábil, sino haciéndose de una maña, más allá de que solo ser dos de él, haciéndose de alguna maña para lograr hacer perder al juguetero. Siento que ese detallito nos faltó, porque esperamos el juguetero un cierto nivel de astucia y de inteligencia mayor. El juego que le propone la primera vez que aparece, la vez anterior que aparece el juguetero, el juego que le propone al doctor, es este de mucho ingenio. No lo conozco bien, cuéntame. ¿Qué pasó? No, siento, es que ahí no se alcanzaron a escuchar, pero los gatos están haciendo un ruidazo tremendo y se está grabando. Este juego no lo podemos conocer muy bien porque está dentro de un episodio de estos episodios que no se conservaron completos, que se han perdido unas partes o que algunos de ellos se perdieron completamente. Este sí conservamos bastante footage, pero no está completo el episodio, hasta donde tengo entendido. Pero en ese episodio le propone al doctor un juego de tipo ajedrez, pero de tres esquinas, de un triangulito. Son movimientos, o sea, plantean de verdad el ingenio de las reglas que él puso en el juego, o sea, de verdad juega en el juego. Entonces aquí como pero es que aquí no tenemos eso porque los dos juegos que hay, los dos los propone el doctor. Exacto. Diciendo, vamos a irnos a lo más simple que hay, pero lo hacen apuesta para no enrevesar más el capítulo y para no tener que dar explicaciones de más. Pues a mí eso sí que me lo compran, a mí me lo vende muy bien eso. Y también la idea es que el doctor sepa que no tiene, o sea, como ya está en un plan más humilde, ya no le importa tanto tener que probar que es el más inteligente con el juego más complicado del mundo, no, como antes, ¿no? Sino que ahora él es el que elige, quiero que sea el juego más fácil porque es la forma más sencilla de darle la vuelta al cuate, ¿no? O sea, se va haciendo de mañitas. Entonces, a mí me faltó ese detallito cuando está jugando con la pelotita, el detallito de ver cómo se hace de maña el doctor para engañar al juguetero para que tire la pelotita. O sea, el punto es ese. O sea, lo acaba de decir Bizcochan, el doctor gana por suerte y el doctor Who nunca, o sea, el doctor nunca gana por suerte, nunca. Hay un episodio precioso de Stephen Moffat donde el doctor llega a una torre y todo el primer proceso de que ve que hay una criatura que lo está siguiendo y todo el pedo, y todo el primer proceso te explica cada una de las acciones que está haciendo para conocer el lugar, las ventajas, las desventajas, los posibles salidas, las entradas, los movimientos, todo lo que está haciendo parece cotidiano, pero tiene un sentido. Y aquí parece que simplemente se están aventando la pelota al güey y pierde por suerte. Y ese es un gravísimo error. No, pero ese es un gravísimo error. El juego de lanzarse la pelota es eso. El juego de la pelota también requiere de que sepas tirarla a dónde, de que sepas manejar los ángulos, de que sepas manejar la fuerza con la cual lo avientas. No es nada más estarse aventando cosas y poner el video. También requiere de ir pensando en estrategia. ¿Cómo vas a hacer que la otra persona haga caer la pelota? Lo acaba de decir Kiki Monique, o sea, eran tres personas. Ah, y Chandler, Joy y Mónica pasaron más tiempo jugando a la pelota. Porque se lanzaban fácil. Porque se lanzaban a Mónica, Chandler y Joey se lanzaban a lo fácil para intentar que la pelota no cayese. Claro. Aquí vemos como hacen para atrás, lanzándola como con más fuerza. Vemos que sí que hay intención en cuanto lanza la pelota. Vemos que la hacen para intentar que no la cojan. El juego de Chandler, Mónica y Joey era ver cuánto tiempo duraba la pelota sin caerse. Lo estaban haciendo para que la cogiesen. En este caso, ellos lo están tirando para que no la cojan. No tiran la pelota, jaja, cógela, jaja. No la tiran fácil, la tiran complicado. O sea, sí que hay estrategia la forma de tirar la pelota. Sin embargo, la pelota se le cae cuando se ve que claramente está yendo casi directo a su mano. Bueno, pero es que hay veces eso sucede. Directo a la mano tampoco. Pero es que es lo típico, tú vas a coger... Se le pasa por un cachito. Pero eso es porque esa pelota tenía efecto, inclusive. Claro. Si tú vas a coger... Pero no es que parece bien su efecto. No se ve, no parece, se ve el momento en el que el doctor la avienta, en el que el doctor la lanza, falta el momento en el que se ve. No. Ese pensamiento de triunfo, ese momento en el que dicen, ya lo tengo, aquí está. Nada más se les ve doblándose, estirándose, pero saltando. Es que no, pero no hay una no se les ve haciendo todos esos movimientos para llegar a una estrategia para que se caiga esa pelota. El doctor está un poco traumatizado porque dice, yo a este señor le engañé, le creé haciéndole creer que yo era más listo que nadie, tiene como un pequeño trauma y dice, bueno, vamos a jugar un juego donde la inteligencia no sea como lo más principal, que también haya astucia y demás. Entonces al final están jugando en este juego, si fuera que lo que dicen, hay que tener el último tiro es un juego. El último tiro sí se nota, porque aparte no sé cómo se nota. Es un juego entre los dos doctores cuando se la avientan y se nota que no vieron cómo le metieron el gol al Pumas el pasado miércoles, porque es más o menos igual, ¿eh? O sea, pinche gol, o sea, se levanta entre los dedos al güey. El hecho de que estés haciendo un símil entre un final de un episodio que se supone épico con un partido de fútbol. Pero ya te quiere decir lo mediocre que está ese final de No, de es que al final, al fin y al cabo, los juegos tiene todo cosa de azar y de suerte. ¡Ay! Salud, tío. Perdón, creía que me había pausado, lo siento. Me he quedado sin audición en mi oído izquierdo. Voy a terminar de hacer el capítulo sin oído. Sí, yo también apoyo a bizcochar en trompetillas para Francisco. Perdonadme, lo siento, que es que pensé que me había pausado. Perdonadme. Hay que poner un warning en el capítulo. Perdón. Escucháis podcast, tengan cuidado con los audios porque tenemos un solo de trompeta al minuto 33:50. Virginia, solo de trompeta. Despedida de clausura del año 2023. Concierto por Virginia. Perdonadme. Que pensé que había dado el botón, lo siento, por favor, continúa, que ibas diciendo una cosa muy interesante. No. Que a ver, que todos los juegos, en verdad, cualquier juego tiene parte de azar y de suerte. Por mucho que tú digas que todos los juegos tienen azar y tienen suerte. Y lo dice Donna cuando dice lo de los dados. Tú, aunque tú sepas mucho tal, tú tiras un dado y nunca sabes lo que va a pasar. Por mucho que tú tengas estrategia, por mucho que tú tengas tal, siempre hay un ápice de suerte y de azar en los juegos de mesa, en todos, hasta en el ajedrez, que digáis, no, es que el ajedrez es muy mental. Muy mental, sí, pero tienes que tener también suerte de que tu jugada cuele a la otra persona. Suerte y azar hay siempre. Y en esto están diciendo que la suerte y el azar está dentro de cualquier juego, por eso a mí me parece guay que lo resuelvan con una cosa tan sencilla y tan simple como vamos a tirar la pelota porque es pura suerte y puro azar. Me parece la cosa, no tengo ningún problema con eso. Okay, yo estoy muy de acuerdo con la señorita Melón. A nivel guión, a nivel desarrollo de historia en un enfrentamiento de dos personajes supuestamente épico, que tu protagonista gane por suerte es lazy writing, con toda la pena del mundo, y lo siento por Russell T. Davies, es lazy writing, lamentablemente. Tal vez sí, yo no lo veo así, sinceramente. Lo que dicen es azar. Tú en el Rix puedes tener una estrategia de la leche, decir, va, voy a hacer así, y al lado te salen unos, pues vamos a ver, eso también es suerte, en este juego igual, y no creo que sea porque sea un guión malo, porque sea un guión bueno, quizá en esa parte el guión para mí como que se engrandece, es como estamos dando a entender que los juegos son así. Quizás el detalle que dice Valentín sea cierto, o sea, es probable que no sea tan, o sea, que yo se lo achacaría entonces, si fuese así, que estaba planeado que se notara el momento en el que el doctor piensa cómo hacerle y la manda con efecto a la bolita, probablemente entonces fuese un problema con la dirección, o sea, con no mostrarnos esa parte con detalle, o sea, contarla por sentado, ¿no? Porque es cierto, o sea, el tema se ha venido hablando a lo largo del episodio y todo, ¿no? El tema de que de cómo el Toymaker sigue siempre las reglas y cómo funciona su mente y cómo funciona el doctor. Después, igual de hecho, achacarle ahí un errorcillo de dirección o de edición a esa partecita. Para mí el punto es que efectivamente hay ciertas cosas que necesitaron mostrarse más, o sea, que necesitamos ver más. Yo sí me imaginé que tendríamos número musical con Neil Patrick Harris también, pero no me quejo de que hayan desperdiciado la voz de Neil Patrick Harris. Me hubiese quejado si no hubieran utilizado su baile, o sea, si hubieran desperdiciado la oportunidad de ponerlo a bailar en forma, para mí sí fue bastante divertido, me empecé a reír y todo. Estaba en la calle viendo el episodio y me empecé a reír como babosa. Cuando empezó a sonar, porque además tiene mucho sentido la canción de las Spice Girls que dije para ponérsela. Y además es muy Doctor Who, regresando a mi mismo punto, es muy Doctor Who haber utilizado a las Spice Girls para eso. Porque los números musicales de ese tipo son súper... los siempre marcan mucho ese detalle, más mi carácter vano, nacional, no sé cómo decirlo. Marcan mucho eso de, sí, aquí nos encantan las banalidades, ¿no? No importa, wow. no importa, ¿no? En la cosa más vana puede estar oculto un mensaje muy importante, ¿no? Y ese tema lo tocan, bueno, ese topiquito lo toman dos veces en este capítulo, ¿no? Uno, efectivamente, el titerito es, ¿cómo se llama Valentín? El titerito sí existió, el titerito es la transmisión televisiva, hecha, forever. No se transmitió como tal así en grande, pero se logró pasar de una cámara a una pantalla una imagen, que es efectivamente la de este titerito. Ahí está una así de así en la vanidad de que nos encanta la tele, porque eso es muy inglés. La vanidad de que nos encanta la tele está nuestra ruina, ¿no? Pero también está ese momento de decir, puedo agarrar a las Spice Girls y retorcer completamente el concepto de estoy muy feliz y muy vano y volverlo a algo horrible, espantoso y de, ay, qué miedo, ahorita me van a matar y están sonando las Spice Girls. O sea, es muy Doctor Who ese contrapunto ahí. Yo no extrañé que hiciesen un número musical con Patrick Harris, pero si hubiese extrañado que no lo hicieran bailar y que no lo hicieran lucir. Eso sí, me gusta esa parte. Y me gusta además los efectos, porque dan miedo, son graciosos, pero dan miedo los efectos que hace para matar gente, para detener las armas, etcétera, ¿no? O sea, es muy feo, es muy tétrico, pero lo presenta de manera chusca, divertida, ¿no? Es parte de lo que da miedo en esa parte de la historia. Yo, a mí, de hecho, sí me metí por eso ese tweet. O sea, ese baile fue el que sí me hizo pensar, pinche Neil Patrick Harris es para que sea un Joker, en serio, está bien cabrón, porque no solamente maneja todo el tema de malabares, de bailable, de ser divertido, pero es tético y te da miedo. O sea, realmente es un cabrón que entonces este vato sí es psicótico. Tiene cara loco. Es ilusionista. Yo lo voy a decir. Si quieres ver a Neil Patrick Harris haciendo un papelón, cantando, bailando y siendo uno de los mejores papeles de su vida, Doctor Horrible, la serie, por favor. Bueno, serie, película. Claro. Es lo mejor que hay en este mundo de él. ¿De quién? Sí, gracias. ¿De quién? De Patrick Harris. ¿De quién? ¿Quién la hizo? De Neil Patrick Harris, ¿no? De Joss Whedon. Que digas que es de Joss Whedon. ¿De quién? De Joss Whedon. Sí, claro, de Joss Whedon, obviamente, querido amigo Francisco. Del grandísimo Joss Whedon. Por favor, o sea, eso es magia, es algo increíble, ese musical. Okay. Yo voy a decir una cosa un poco polémica a todo esto, que lo sepáis. A ver, espérate tantito, señorita Belón, porque nada más quiero zanjar este momento en el que se voltean a ver el doctor 14 y el 15. Es el momento en el que dicen, vamos a hacer nuestra jugada especial para que se caiga el otro vato. Lo van y inmediatamente se ponen, claro, y se la mandan. Y ahí la agarra. Y ahí la agarra. Cuando se le cae, pero no se ve que están haciendo nada especial. Ahorita a lo mejor la gracia llega... es esa. La gracia es ya que ya había llegado a esa parte. El movimiento es especial, no se ha derivado de ningún momento especial, sino de confundir al otro, haciéndole ver que antes has hecho jugadas súper complicadas y de repente le lanzas una bola fácil, el otro cree que es una bola difícil, y eso es lo que consiste el béisbol. Por eso hay bolas fáciles, pero... bolas difíciles, bolas curvas y bolas no curvas. Porque también juegas con la inteligencia de lo que tú crees que yo voy a hacer, que yo voy a hacer, que tú vas a hacer, que yo voy a tirar, que tú vas a tirarme, y al final... Pero eso no está marcado ni en guión, ni en dirección, ni en edición, ni en... Es Doctor Who, por favor, está marcado. No nos pongamos aquí Mickey's, que aquí estamos hablando mucho de esto y un poco de Donna. Digo, la jugada más arriesgada es ponernos a molestar al departamento legal de Disney y nos toma este video. Sí, de hecho, por eso ya lo quité. Güey, no puedes sacar screenshots, mamones. Señorita Belón, ¿cuál era el problema ese polémico que te mata de ilusión? Lo primero de todo. Mi entradita de las Spice Girls cuando fui a verlas en concierto con Virginia. Spice Up Your Life. Efectivamente. Y lo segundo, mi problema con este capítulo, en verdad, no ha sido ni el juego, ni el final feliz de Donna, ni nada. Es que para mí los tres capítulos, en verdad, no tienen como una conexión entre ellos. Me esperaba mucho más conexión de que una cosa del principio fuese algo importante en el final, de cosas que tuviese como perlitas en cada capítulo, y en verdad no lo tiene. Son tres historias de tres capítulos que en verdad la única conexión es que Donna está en los tres, pero no hay una historia narrativa. ¿Me puedes dejar de terminar, por favor, Virginia? No hay una historia narrativa que vaya de los tres y que sea un capítulo entero los tres. Son historias sueltas, que tampoco me desagrada. Pero yo, siendo una especie de tres capítulos, me esperaba que tuviesen un poco más de conexión entre ellos, no solamente los personajes. Ni el final de el Doctor Who por fin se reencuentra con Donna, van a vivir felices, que es lo que tú vas a decir, porque sé que vas a decir eso. No me vale eso como nexo de unión entre los tres capítulos. Es mi gran problema con el capítulo. Sí, vale, porque en este caso te están diciendo de que se reencarna en esta cara. ¿Por qué motivo se encarna en esta cara? Porque tiene como un asunto pendiente de que resolver, porque además sí, está muy cansado. Historias... Y desde el primer momento le dice Donna, ¿por qué no paras un tiempo? Te quedas un tiempo, te relajas y demás. Sí, pues todo esto es para que el doctor como que se desgaste y reconozca que sí que tiene que parar y sí que tiene que asentarse. Que sí, que eso lo entendí, pero que la historia de los capítulos, las historias de los tres capítulos, no tienen conexión entre ellas. A mí no me genera, eso me ha parecido flojo. Yo esperaba que tuviesen más conexión y tuviesen cosas recurrentes de unos capítulos con otros. Me hubiese gustado mucho, me hubiese parecido un gran especial redondo y perfectísimo. Se ha quedado como un especial más. Perdona, un especial más no. El especial 100, donde recuperamos a Donna Noble, que eso ya es... Pero qué más quieres, tía, si le dan nada, es un especial redondo, con la familia de Donna, empieza con Donna, acaba con Donna, con su familia, con el Doctor Who integrado en la familia. Sí que hay esa trama, pero a lo mejor los capítulos son historias sueltas, que es porque son aventuras sueltas, como es lo que es Doctor Who. Doctor Who son capítulos sueltos en el que al final la historia de esos capítulos sueltos es historia del Doctor. Bueno, y esto es lo que tenemos. Esa fue mi opinión, ya está. Cacha, ¿tú crees que fue una opinión polémica? Ah, perdón, Francisco. No, Cacha, por favor. Porque no, adelante, habla Francisco, poquito, ya tenías la idea. No, bueno, nada más de decir que a mí lo que me pasó nada más es... yo sí entendía que eran tres especiales. No era un especial en tres capítulos. O sea, sí se entendía que era como... Vamos, cuando vi el primero, sí se sonaba que iba a ser una épica enorme de tres episodios. Me quedé sorda, vale, por la trompetilla de Virginia. Si quieres decir algo por lo bajín y dilo alto, porque estamos sordos por la trompeta de Virginia. Oye, perdonadme, que tampoco ocupa tanto. Dije que, que Francisco sí lo entiende y tú no, Juan. Eso fue lo que dijo. No, hay cosas que yo no entiendo de normal, según Virginia, porque soy rubia. No pasa nada. No. Es el agua oxigenada que mata las neuronas. Y luego aparte que ya come poco hidrato de carbono y los hidratos de carbono son glúcidos y el cerebro se alimenta de glúcidos. Y Andrea es hidrato carbonofóbica. No, bueno, de nuevo, yo nada más quería decir que a mí me quedó claro que eran tres especiales y que a mí me parece que este es el final que se siente flojo por eso, pero no porque los tres especiales no estuvieran bien. Cacha. Que igual que al principio en Star Wars sí pensaba que iba a ser como una épica de tres episodios. Pero ya en el último fue cuando ya vi que no apuntaba para ahí. Justamente por el Toymaker que suelta algunas cosas como al que iba a enfrentarse prefiero ir. Que supongo que eso lo van a resolver hasta la siguiente temporada. Que más bien fueron cosas que sembró Russell T. Davis, pero no para esos especiales, sino para la temporada que viene y el siguiente doctor. Incluso lo del MIP, ¿no? Que dijo que volveré. Ajá. Sí, yo pensé que estaba refiriendo a Toy Maker. Bravo, Cacha, bravo, papel. Bravo, bravo, que estaba muteada, bravo. Pues. Sí, digo, yo también tuve esa fe hasta el tercer episodio, que ya vi que no era por ahí, pero pues tampoco me molestó. Dije, bueno, va a seguir adelante. Ya veremos cómo se desarrolla la temporada. Rápido te saludamos también a Dante Delfín, que ya nos andaba por acá echando el chisme. El buen Francisco Reséndiz ya ha estado bastante comunicativo. También nos dice que debió ser épico como cuando jugó contra los juegos de azar. ¿Es Mojojojo o los yoyos? No sé cuál. Yo creo que es yoyo. Podría ser. Y también dice que a él le sirvieron que no vio ningún episodio de la doctora y que vio en dónde estaba y vi en dónde estaba este nuevo doctor. Andrea Cárceles nos dice que ella está con el vodka. Y ahora está con el fruto. que se acaba de pegar un lingotazo la niña del Frutox. Ah, cierto. Y Santo García, que dice que es Tim Melón. Uh-huh. Dice que está dando fregas de alcohol por dentro. Un remedio casero. Saludos a todos. Y siempre Tim Melón, dice Santo García. Tenía rato de no verlos y que Francisco se oye clarito. Entonces, esos los comentarios. Ay, gracias. Fíjate que a mí, como ya mencionaba Elizabeth, yo sí sentí que le hizo falta un poquito de tiempo al episodio. Sobre todo porque el Toymaker me gustó mucho y creo que tuvo poco tiempo. O sea, me gusta, de hecho me gustó mucho el Dr. 15, ahorita tenemos que hablar de él porque creo que tuvo bastante, pues está como 15 minutos en el episodio, o sea, es bastante tiempo para la presentación de él. Pero el Toymaker creo que sí le hizo falta un poquito más, no solamente porque Neil Patrick Harris se luce, o sea, neta, creo que sí lo hizo como con mucho... Bueno, no sé si gustó, pero pues, le salió bien perro el bailable que Francisco dio. Yo también lo amé, como todos los demás, como cualquier persona. Yo decente. No lo odié. Dije nada más que tener a Neil Patrick Harris y no ponerlo a cantar es un desperdicio. Es todo lo que dije. Me gustó también el apunte que daba Francisco hace rato. O sea, sí, él baila, él canta, él hace todo eso. Y aparte es ilusionista y lo vemos jugando con las cartas. Todos esos deals que hace. ¿Dónde tiene Patrick Harris? O sea, no hay un doble ahí haciendo los cortes de cartas y eso está bien perro, la verdad. Está. Lo que sea, cada quien lo mencionaban en el detrás de cámara, que esta elección del actor fue muy buena porque no cualquier actor tiene esos skills, esas habilidades. Y es cierto, o sea, creo que sí tenía unas extras que hacen que se luzca el personaje, incluso lo de los malabares, pues lo ves jugando, lo ves haciendo y no cualquiera. La verdad es que es un actorazo. Y ya nomás quería decir eso, que sí me faltó más Toymaker. No sé si regresará en algún momento. Espero que sí sea un villano que hagamos en la siguiente temporada. Pero hablemos del Dr. 15. Elizabeth, ¿qué te pareció la presentación de Chuti Gatwa? Yatwa, no me acuerdo cómo está, me acuerdo cómo se pronuncia. Lo aprendí ahorita en el detrás de cámara, yo no sabía cómo pensaba. A mí también me pareció raro, pero me gustó que tuviera tanto tiempo en pantalla en el episodio en el que lo presentan, porque todavía, o sea, estamos acostumbrados a que durante eras, incluso desde Classic Who, desde el Doctor Who clásico, tenemos las regeneraciones. De aquí termina este doctor y punto, y no va a compartir, el actor no va a estar al mismo tiempo con el otro actor, y hubo ocasiones en las que sí, pero estamos más acostumbrados a que se retira aquí, una aparece el otro, listo, estamos listos para las cabezas, ¿no? Y cuando lo vemos. Y está como que así de, ay, chihuahua, o sea, ya duró un ratote aquí el doctor, ¿no? Siento que también pues lo volvieron muy, muy meloso, pudo haber sido un momento más filosófico. No me quejo de la melosidad porque la verdad yo soy muy cursi, a mí me gusta toda la parte donde básicamente el 15 le dice al 14 que todo va a estar bien y que él está bien gracias a que, o sea, es toda una prédica sobre salud mental muy bonita, él va a estar bien porque el 14 pues, fue el que se reparó a sí mismo y bla, bla, bla, ¿no? Está muy bonito, se me hace, o sea, a mí me gusta, pero siento que el tono se volvió muy meloso. He visto pocas veces, no sé, no había visto este nivel de melosidad en el otro, pero siento que hace un buen rato que no veíamos ese nivel de melosidad. Pero, y también tiene esta manera de hablar así muy cariñosa en el aspecto de que a Athena le dice love y le dice honey, o no sé, o sea, como que de repente así como. Además, me muy, figuraba muy que era Prince. Siento que tiene como esa vibra. Está muy bien. Sí, de hecho, él es como el, sí, mira, todo va a estar bien y te voy a cuidar. Y cuando recién conoce a Donna, bueno, ve a Donna en esta nueva encarnación, llegan a hablar con el 14 y van abrazaditos, ¿no? Y es así como, no sé, es como muy así. Él es así. No siento que esa es la vibra que quieren que dé. Pero así también como muy wow, ¿no? Y de hecho también lo están luciendo, no es muy mi tipo el actor, pero es evidente que lo están luciendo como va a estar buenérrimo el siguiente, ¿no? Porque este pretexto de se reparten la ropa cuando se separan es el puro pretexto para enseñarnos en calzones. No sé si le dieron cuenta a todos, pero fue como, no veo una excusa clarita, porque también nos lo están vendiendo como, uff, súper atractivo visual, ¿no? En la serie. No sé. A ver, yo si tuviese esas piernas perfectas, tuneadas, y esa piel de ébano tan linda y tan tal, yo también querría lucirme, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y por supuesto que es guapo, el Funken. Sí. Yo me luciría si fuese así, mucho. O sea, no digo que no, no digo que no sea válido lo que dice Cacha, lo que dice Andrea, pero ya para cuando estaba en la TARDIS, yo digo, ya póngase un pantalón, ¿no? O sea, ya estuvo. O sea. Tienes esas piernazas, ¿qué haces? ¿Qué piernazas? Claro. No, y piénsalo como el director o como el productor, tienes esas piernas ahí para filmarlas y mostrarlas y vender, pues obviamente vas a vender, ¿no? O sea, vas a poner ahí el atractivo visual. Ah, de verdad. No, o Francisco, sea... ¿qué piensas de las piernas de Chuti? Se ha quedado sin palabras, porque son maravillosas. Siempre lo no se me quiere prender, no se me quiere prender el micrófono. No, pues yo opino igual que Liz, creo que quiera tratar de decirte, mira qué buen ahorro está el nuevo doctor en vez del otro flaco. Incluso el diálogo de Melanie de ay, te ves guapísimo. Y ves a Terán atrás, todavía está guapísimo, ¿verdad? Ah, sí, sí, se ve guapísimo este señor. Sí, la neta, sí. Y me gusta mucho su personalidad, creo que lo que le alcanzamos a ver, la forma en la que empieza a interpretar ya al doctor con esta fuerza también, con esta personalidad un poco combativa y pero al mismo tiempo alegre, ¿no? Ya liberado de los traumas y otras cosas, me ha gustado, ¿no? Incluso este bonito pretexto que dicen al final de yo ya estoy a toda madre, carnal, porque tú ya te fuiste a terapia, ya te... tomaste tus vacaciones y todo el pedo, porque como somos doctores, no estamos en la misma, en el tiempo lineal. Entonces, tú ya te recuperaste, y porque tú ya te recuperaste, yo ya estoy a toda madre. Me gustó también, y hoy, qué buenos calzones usa este muchacho, la neta. Si yo también me viera así, también andaría en calzones por la vida, la verdad, hay que decirlo. Muy buenos calzones, no son truenos. No son trueno, eso se nota. Eso se nota. Biscuchan, ¿a ti qué te pareció esta idea de la biregeneración? A mí me ha encantado el doctor este nuevo. Me parece que ya empieza con una personalidad muy marcada. Me gusta mucho que hable con un poco... Yo creo que el actor influye mucho en la personalidad que tiene este nuevo actor. O sea, este nuevo doctor. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, me sorprendió, pero me agradó mucho que por fin... veamos a los doctores compartir pantalla en el especial este. Me parece que es súper guay. No sé si será mi doctor favorito porque ese puesto lo ocupa Matt, pero desde luego al ritmo que va puede ser mi segundo doctor favorito con bastantes probabilidades con solo estos 15 minutos que he visto. Yo este actor le conocía ya de antes porque ha hecho Sex Education. En Sex Education me parece un actor increíble de narices. Y aquí me parece que van a hacer algo muy guay y es mostrar a un doctor nada reprimido. Van a hacer que un doctor sea como es, independientemente de... O sea, creo que van a hacer unas cosas muy bonitas con este doctor. Es mi vibra. Que van a hacer cosas que antes nunca se han atrevido a hacer. Y si hace lo que mi mente cree que van a hacer, ole, ole, ole. ¿Qué es lo que tu mente cree que van a hacer? Pues no sé yo si en algún momento harán que el doctor tenga algún companion o algún compañero masculino con el que sienta relación o algo. Porque si lo hacen, sería genial para demostrar que cada actor tiene es el mismo persona, pero igual sabemos que puedes tener diferentes inclinaciones durante toda tu vida. Y si esta reencarnación tiene una inclinación diferente, pues sería maravilloso que también se exponga y que se haga como normativo y que tengamos un doctor o que no hace falta que se haga abiertamente, sino que sea bisexual, o que lo hagan entre demás, o lo que sea. Y me da a mí que por ahí pueden ir los tíos, y si lo hacen, me encantaría. Ya te digo, 15 minutos para mí me han maravillado. La idea de la virgeneración. Ah, Era para mí, ¿no? Sí, pero no contestaste, entonces se lo pasé a Andrea para que no hubiera... Ay, no, pues yo qué sé, estoy constipada, perdonadme, hablo de lo que quiero solo. Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Nada más se le pregunté a Andrea. El que lo de la bigeneración está... Uh-huh. Eso. A ver, a mí eso me ha parecido un poco raro. ¡Voló un huevo! A mí me ha parecido un poquito raro, y un poquito sacado de la... La opinión de Biscochan. Pero, ¿te parece un poco raro? Cuéntanos. Sí, me parece un poco raro y un poco sacado como de la mano. No, lo siento, no fue aposta. Que me pareció un poco forzado a mí, a mí particularmente. No me desagrada, no me molesta, no tal, pero me parece un poco raro, sinceramente. O sea, lo de la visionación, porque ¿qué pasa a partir de ahora? Ya marca un precedente, hay dos doctores a la vez. Porque... ¿Pero no crees que estamos haciendo aquí como esta habitual vida, como mi regeneración? Igual que Donna se regenera en la hija y en ella, esto tiene sentido porque es lo que nos están hablando en estos tres capítulos. El primer capítulo empieza con la bi-regeneración, este acaba con otra bi-regeneración. Yo ahí vi que había un hilo conductivo. Sí, pero mi problema con esto es porque si hay bi-generación, ok, pueden estar los dos, puede quedarse, no tiene por qué perder la presencia física de Vitena, se puede quedar con Donna, ok, te lo compro, me parece súper guay, igual cuando le hicieron el clon a Rose. Perfecto. Mi problema es que él siga siendo un doctor. Si él fuese su persona y viviese una vida mortal como la que vive la parte que le toca a Rose y fuese, ya está, pero le dan una TARDIS, va a vivir con Donna, puede volver a viajar cuando quiera, puede volver a recuperar, a ser Doctor Who en cualquier momento. O sea, que haya dos Doctor Whos en el mismo momento, a mí no me gusta, a mí particularmente, y creo que le va a en mi cabeza a día de hoy, le quita parte de importancia a este nuevo doctor, porque es que hay otro. Pero para mí personalmente... A mí no me agrada mucho. Que hijo, que igual simplemente el otro ya se dedica, se jubila y simplemente se va a dar algún viaje con la sobrina. Eso y, es lo que yo creo. Pero aún así, no me termino de convencer. Estamos viendo, en mi opinión, estamos viendo cómo un doctor se jubila por el servicio prestado, le dan como le permiten seguir viviendo y que es un doctor sin su TARDIS, pues tiene que tener como una tardicita para darse sus paseos, sus escarnios, llevar a su sobrina de viaje, pero no creo que él ya actúe como ya doctor. Es como, me he jubilado, déjame vivir como con mi coche, hacer unos viajecitos. Pero el doctor, sí, doctor real va a ser él, el 15. Él simplemente es un final que le han dado como doctor jubilado. Pero está la sombra del otro doctor ahí, perpetua, siempre, fija. Pero no va a ejercer ya como doctor. Porque tú lo digas. Pero tiene TARDIS, tiene su... Claro, es destornillador, tiene todo. A mí no me convence esa parte. Si es jubilado, jubilado, chicos, es jubilado. ¿Qué le impide a Russell T. Davis de repente decir, vamos a claro, algo con David Tennant? Claro, no, o que él venga a resolver las cosas. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Es siempre la sombra latente de que puede estar él en cualquier momento, a mí no me termina de convencer esa parte. Que yo creo que seguramente no lo utilicen, pero... Yo creo que es la idea, precisamente. La idea es decir... Podemos recuperar a Tennant en cualquier momento, pero por cuestiones de... A mí también me ha servido por cuestiones de guión. Por cuestiones comerciales obviamente es conveniente, pero, o sea, siento que esa fue la razón a la decisión para el futuro. Pero por cuestiones de guión siento que efectivamente se va a prestar un poquito a poder más adelante tener un Deus Ex Machina muy fácil en algunos casos. Porque tenemos otro doctor al mismo tiempo. Lo que pasa es que ya hemos visto otros en otro montón de ocasiones, desde el doctor clásico hasta las generaciones más nuevas, ya hemos tenido a más de un doctor compartiendo pantalla, compartiendo aventura, pero porque estamos en líneas de tiempo diferentes. Entonces, en el 50 aniversario, pues fueron Tennant y Matt Smith, porque Matt Smith era el doctor en ese año, y pues metieron a Tennant porque pues muy popular y estuvo muy bonita la historia, muchas cosas. Bueno, eso fue un especial y tuvieron como otras cosas extras para el especial y en otros especiales también han tenido dos y hasta tres doctores al mismo tiempo, pero la justificación es que están cada uno en su línea de tiempo. Esta es la primera vez que nos vemos compartir pantalla siendo, estando los dos en activo sobre la misma línea de tiempo. Esa es la cosa que yo siento que como guión quiero creer con muy buenas esperanzas que lo van a explotar bien. Quiero creer que van a explotarlo bien y quiero creer que en algún punto van a despedir a Tennant. No quiero que lo despidan, o sea, no se me olvida su regeneración allá cuando dejó de ser el décimo, porque no solamente su personaje, todo el mundo no quería que se fuera, pero de hecho es tu favorito, pero tiene, o sea, hay un punto en el que tenemos que romper con uno y empezar a seguir con pero es que ¿no? Yo creo que rompen, lo que han hecho con Tennant es darle un regalito, le han dado el regalito de volver como Doctor 14, le han dado el regalito de volver a tener aventuras, y le han dado también un regalo que ningún otro doctor ha tenido, y es jubilarse. Es el único doctor que se ha jubilado. Yo entiendo que este doctor va a estar jubilado viviendo una vida de familiar, que es lo que nunca tuvo, con su mejor amiga y con su sobrina. Le están dando una vida humana porque él tanto amaba a la humanidad. Que es que no es humano, Virginia. En este caso, es seguramente se agarra de que como ya está jubilado, va a morir. No va a morir. No te lo han dicho. Sigue manteniendo los dos corazones. Ese es el punto. Que es lo que no me convence a mí, que si le llegan a haber hecho humano, ok, te regeneras, pero te quito un corazón por la generación, alguna mierda de esta. Te sigo dejando a la tarde si quiere, pero eres humano. El tema es que no le han, que le sigue siendo un doctor, que sigue siendo un alien, que sigue teniendo dos corazones, que sigue siendo, por así decirlo, inmortal. Pero está jubilado. Pero sigue siendo inmortal, es la parte que a mí no me convence. Es la parte en la que, bueno, la que me rechino. Me rechina. Jubilado. Tampoco. Jubilado no es, está. Está de retiro espiritual. Sí, está como de año sabático, por así decirlo. Exacto. Obvio. No, yo no te he jubilado. Tú, porque tú quieres verlo mejor, quieres ver lo que te interesa a ti por Donna Noble, que no pero está siendo cuanto, objetiva, guapa. Pero en cuanto se regenera, ese doctor ya no existe, o sea, me refiero. Ahora el doctor real es el 15. Él ya no lo digas. Él ya no es doctor activo. Él ya es un doctor, no es, a ver, realmente todas las generaciones han ido así, una deja paso a la otra, Pero es que en este caso, él no deja paso al otro porque sigue existiendo. Porque se regeneran. Exacto. Ese es el punto, o sea, esta vez fue distinto. Francisco, ¿tú qué opinas de esta situación? No opina. Ya se durmió. Y eso que la no entendería. Es el maldito micro que no se me quiere abrir. voy a aplicar un beat y voy a hablar de lo que me dé la gana, entonces voy a retomar la idea del Toymaker, porque Valentín dijo, vamos a hablar del Toymaker. Él dijo su opinión y no nos preguntó a nadie qué opinábamos del Toymaker, pero está bien. Voy a partir de ahí. Voy a decir que a mí también me encantó el Toymaker. Me gustó mucho la sensación de amenaza que se siente a lo largo del episodio hasta después del y la neta creo que sí logran que se sienta la va a sonar feo, pero creo que la forma en la que lo ejecutaron lo pone a un nivel, por ejemplo, como de Master, que en cuanto lo veía sentía es una amenaza real, y eso no es tan común en Doctor Who, ¿sabes? Sí tiene varios monstruos, etcétera, pero usualmente son monstruos, no tienen forma tan humana usualmente, y pocas veces tienen esta presencia tan, tan impactante. Tennant te lo vende absolutamente, se le nota el miedo cuando lo reconoce, se le nota la idea de este asunto ya valió madre, Donna regresa a la TARDIS, porque esto ya valió ahorita. Entonces eso me gustó, y él lo interpreta espectacularmente. También tiene razón Valentín citando al detrás de cámaras que no he visto, pero me gusta mucho que aprovecharon todas las habilidades de Neil Patrick Harris, tanto actorales como interpretativas, como corporales, como prestidigitadoras, etcétera. Creo que lo hacen muy bien. Me gustan los distintos looks, porque además lograron crear muy diversos looks para Neil Patrick Harris, y todo se siente absolutamente amenazante. Me gustó esta escenita además espectacular, en la que el doctor encuentra al sujeto al ayudante del inventor de la televisión y lo empieza a quitar el papel y ves que es una marioneta. Qué buena escena, y cuando voltea hacia arriba y ves al doctor con las marionetas, uf, espectacular. Y nada más para terminar con el Toy Merker, la siguiente escena cuando le presenta a Donna, le cuenta a Donna lo que pasó con el doctor después de que ya no estuvo con ella, me quedó muy claro que aparentemente el doctor piensa también como Virginia, o sea, sí se murieron, pero no les pasó nada, o sea, ahí están, no, o sea, no les pasó nada. El Toy Merker era como yo diciendo, y Amy Pond se murió. Y el doctor, como Virginia, diciendo, pero de viejita. Sí, y la mató un pájaro. Y Virginia. Pero está viva. Pero está en un charco. Sí, gracias por tomarlo, porque yo también pensé eso y dije, hay que sacarlo a colación. Se me había olvidado. Gracias, Francisco, por decirlo. Por eso Virginia defiende tanto la jubilación de este doctor. Porque es él. Virginia, a ver, chicos, no lo quería decir, pero yo soy la guionista, yo soy Russell T. Davies, ¿vale? Por eso esto ha pasado así. Si sí, vivieron felices para siempre. Sí, exacto. La semana pasada dijo. Se van a poner así de nenas con las muertes, voy a justificarlas y cambié el guión y volví a filmarlo todo en una semana para entender esa escena donde se daba razón. Showrunner, del Doctor Who, aquí Virginia, showrunner. Aquí me tenéis. No cobro, pero doy ideas. Exacto. Ahora, regresando a lo de la, ahora sí a lo de la bigeneración, porque no fue bigeneración, fue bigeneración. Podría decir bigeneración, no pasa nada. Y también puedo decir bigeneración y tampoco pasa nada. Trompetilla. Dijo, no, espérate, porque ahorita las hace en vivo, Virginia. Exacto. Ahorita digo algo que no le gusta y me toca a mí los mocos. Se toca la trompetilla, tío. A mí un poquito lo que me pasa, y insisto, es lo que me pasa con el final. Siento que la bigeneración es algo muy cómodo. O sea, es algo que así tiene razón Ann, se lo sacó de la manga, pero el grueso de lo que pasa en Doctor Who está sacado de la manga. Incluso lo de la regeneración no me molestó tanto como lo de la TARDIS. Sí fue como de hijo de madre. Vamos a ver. Clara tiene una TARDIS. ¿Cómo el Doctor 14 no va a tener una TARDIS? Vamos a ver. Porque Clara la robó. Está muerta. Porque Clara está muerta. Y dos, la robaron de Gallifrey. Pero la robaron de Gallifrey. Esta le pegó con un martillito y se queda la otra. Es como de maldito Russell T. Davies, esfuérzate tantito, carnal. O sea, échale. Igual que el doctor se regenera, la TARDIS también se regenera. Échale ganita. Mira, a mí es que no, perdón, lo siento, lo de la TARDIS sí me sacó de onda. Ahí sí dije, maldito Russell, te pasas, ahí sí te pasaste de huevón. Perdóname, te pasaste de huevón. Dicho eso, siento que para mí lo que pasa con lo de la bigeneración, hay lo que ha estado pasando con el fandom Whovian en los últimos 2-3 años, es que se están aferrando, pero cañón al canon. Parecen fans de Star Trek. Están de pero es que Chibnall mató el canon y Chibnall se pasó de rosca con el doctor, y qué es esa mamada del perdón por la palabra. Exacto. Pero es esa cosa del Timeless Child, y por qué cambió todo el canon, y por qué cambió toda la historia, y por qué cambiaron el lore, y el lore, y el lore, y el lore, y el lore, y el lore. Y no sé si ustedes lo han notado, pero a mí me queda muy claro. Estos tres especiales me parece que tienen toda la intención de Russell T. Davies de trolear a ese fandom. De decirles, cállense el hocico, porque desde el primero, él tenía que saber cuál era la reacción al presentar a un personaje transexual. Él tenía que saber cuál era la reacción al decir que el doctor era no binario. Él tenía que saber lo que iba a pasar. O sea, ¿sabes? Como en cada uno de los episodios hay algo que sabe que está troleando a esos fans aferrados del lore. Y aquí dijo, ¿quieren ver que se puede jugar con el lore valiéndonos madre lo que sea, porque para eso somos showrunners de este antro? Y toma la barbón, sacó la bigeneración, de la cual supuestamente están hablando que es una leyenda y que no sé qué. En su maldita vida, en 60 años de Doctor Who se había mencionado la bigeneración, pero él dice, me vale madre, lo voy a poner. Y creo que en ese sentido es valiente y es una forma también de sacar el pecho por su colega Chibnall, al cual han atacado muy gratuitamente en otros casos. Insisto, esa idea me parece divertida. Creo que sí hay algo de lazy writing ahí. Creo que también hay algo de lazy. Hay mucho, mucho de lazy writing en lo del. Pero mira, vaya y pase nada más por lo troll que es. Es un poco como por qué me gusta The Last Jedi, porque el director estaba troleando a los fans de Star Wars. Aquí me gusta porque creo que Russell T. Davies también está troleando a los fans de Doctor Who un poquito. Pero sí hay algo de mira tú qué fácil, mira tú qué sencillito. Pero ahí está, ¿no? Russell T. Davies, dice nuestra querida Biscochat. Y ya esto lo quiere. André Cárcel dice, Team Francisco total. Totalmente, Francisco, totalmente. O sea, es que creo que lo que has dicho coincide, o sea, es que estamos en el mismo equipo hoy, Francisco. El equipo contra Virginia, efectivamente. me da igual. Yo creo este concepto que es la regeneración. Y funciona. Hay que decirlo, no, que estamos en contra de la que nos ganó la discusión de las otras dos semanas. hay que poner eso sobre la mesa. Yo quiero mencionar algo, ya que lo menciona Francisco, ya que lo mencionas. Quiero poner algo bien clarito sobre la mesa, que conste que yo no estaba en contra de la postura de Biscochan, pero tampoco estaba en contra de la postura de ser bien conscientes de que a Russell T. Davies de repente se le pasa la mano con la crueldad. Yo simplemente quería tener esperanzas, pero no sabía si las podía tener. Creo que mucha gente, y es por lo que lo estoy pensando ahorita, mucha gente pensó eso. Y siento que las partes de esta historia que se sienten flojonas, que se ven muy lazy writing, efectivamente, son un tanto a propósito. Son ganas de darnos algo súper de confort, así, te voy a dar tu topita calientita para que te sientas mejor y tu sabanita y tápate, deja de sufrir, te voy a mostrar que el doctor ya no va a estar traumado, te voy a mostrar que te puedes despedir de Tennant sin sufrir que se muera y se vaya, te voy a demostrar que, porque es una idea, además esta idea de que Donald fue tratada con mucha injusticia en la serie, también es una idea generalizada. Entonces es así en el fandom, entonces así de también te voy a dar el gusto de que Donna sea feliz. O sea, todo, ¿no? Siento que es muy de confort. Este último episodio está hecho para en primera tenerte así en el nervio de no manches, qué horror, qué terrible, qué espantoso, porque es la idea. Pero lo terminan muy rápidamente, termina convirtiéndose en toma tu caldito de pollo, ¿no? Órale, a descansar. Todos vamos a abrazarnos y ser felices. No sé, siento que en buena medida están como tratando de consolar a la gente, pero sí, también se está troleando al fandom, eso es muy obvio. Entonces, probablemente los sentires vertidos en este programa se parecen al mosaico de sentires vertidos en redes sociales por otro montón de fans, ¿no? De todos estos puntos de vista, digo, los compartimos con otro montón de gente. Así que probablemente también responde a eso, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita, todo lo que pasó, sobre todo con este último especial, ¿no? Es que es eso, son las ganas de dar confort, pero sí tiene, o sea, tuvo que ser un poquito fácil para poder sentirse reconfortante. Y se me hace raro un episodio así de reconfortante hecho por Russell T. Davies, es lo único que se me hace raro. Estaba viendo que el personaje que sale de extremista de derecha, así que no creyendo en o sea, básicamente se figuraba como Fox News diciendo que no utilicen las mascarillas, que es este personaje que salió. Lo es, directamente. Es Trinity Wells, que era un personaje que salía en la primera etapa de Russell T. Davies. De Doctor Who, la verdad es que yo no recordaba a este personaje. Sí, justo es la presentadora de todas las. Siempre presentaban, cuando ponían las noticias, ponían noticias de varios países, la mayoría británicas, pero siempre había una gringa, y la gringa era ella, y siempre era de un canal muy Fox News. Pero sí, era la misma actriz de todos los noticieros gringos que aparecieron durante los años de Russell T. Davies, era ella. Oye, antes de... Bueno, Cacha no nos ha platicado ni su opinión, creo que del Toymaker, ni de la biregeneración. Ni del nuevo doctor tampoco. Ah, es que nada más estaba viendo cómo... Sí dijo que tenía las piernotas. Mira, iba a hablar, pero como Vale me está interrumpiendo. Así es, así pasa. Uh-huh. Antes de que me... Nadie nos cacha. Ya que puedo hablar, Vale. No. Antes de que me Vale me voy a interrumpir o me tire una trompetilla. Perdonarme, que lo hago sin querer. Estoy enferma. Dos. ¿Vas? Pero por favor, Cacha, por favor, chicos, que va a hablar Cacha, no lo interrumpáis. Habla, por favor, querido amigo. ¿Ya se durmió? Ah, ya. De la... Estaba viendo un video, perdón. No, pues, en su Cacha. Pues es que estaban ustedes muy entretenidos, mejor los dejen pasar un ratito. Tan mal te caemos. Okay. A ver, Cacha, este tiempo se te va a pasar el tiempo. ¿O hablas o no hablas? Pues lo estoy intentando, pero no me dejan hacerlo. Lo juro por Dios que lo estoy intentando. A decir que la de la regeneración, creo que nadie ama a David Tennant como Russell T. Davis, porque es como si esto fuera un videojuego, ya creó otro punto de salvamento para para traerlo de vuelta. El primero fue con su clon que se quedó con Rose, y es el segundo por si por si algún día se le ocurre volver a querer traerse a su doctor, ya tiene otro punto de donde agarrarse. Y dos, que igual no creo que ese doctor se vaya a quedar quieto de que esté retirado. Digo, el doctor, siendo el doctor, a los 5 minutos ya le da de nuevo la cosquilla y se va a lanzar de nuevo a la aventura. Y vamos a tener ahora sí dos doctores correteados por el universo. Y aparte creo que la existencia de ese doctor como que hace que pierda el sentido de que el quinceavo visite, digamos, el vivo presente. Digo, ¿para qué si ya tenemos a 14 defendiendo la Tierra en estos momentos? Porque supongo que Kate no lo va a dejar así retirado, nada más alimentando a las palomas comiendo mandarinas en el solecito. Creo que lo va a llevar a UNIT igual con Donna para que los asesore. Y continuando con el Toymaker, que también al principio se me hizo así como muy, muy peligroso el personaje, como lo presentaron. También por eso fue bastante, no diría decepcionante, pero sí quería más fanfarra con su final. Y se me parecía mucho a los que leen los cómics, me pareció mucho a Jax Pitlick, el enemigo de Superman. Porque es un personaje que realmente no se rige por las leyes de ese universo. Sin embargo, sí tiene, cuando se enfrenta a Superman, siempre tiene una regla, que en el caso de Jax Pitlick es el que tiene que pronunciar su nombre al revés. Y en cambio, si ves con el Toymaker, puede hacer de ser inmortal totalmente peligroso hasta que lo retan a un juego. Entonces se tiene que atener a esas reglas de juego. Digamos, es la parte en la que el doctor logra vencerlo. Porque es igual, se muestra tan peligroso a lo largo del episodio, que realmente se ve que el doctor no tiene como muchas posibilidades de vencerlo y se enfrenta a él directamente. Por eso tiene que hacer sus trucos para engañarlo. Pero al parecer no hubo trucos, Cacha. ¿No viste, ¿no? A Francisco y Elizabeth todos enojados por eso? Sí, estamos. No, yo no estoy enojada. Me quedé con ganas de algo. Estoy hambrienta de algo, de más astucia. Ah, ok, yo te dije, no, pues si quieres irte por un pancito o algo así, o como Cacha, ponerte a ver videos. Dice Francisco Reséndiz, el Cacha, disculpen, estoy aterrizando un avión. Disculpen, es que estuve en la Roma Condesa y ahí los humores, huelen mucho a petate quemado y me pegaron los vapores de ese lugar. También dice que se le hace práctico porque sí tienen siempre, porque tienen siempre quiere regresar y ahora puede hacerlo de vez en cuando sin excusa. Sí, está un poquito así ese tema. De hecho, también estaba viendo que chicos, está chicos, yo como guionista y como showrunner, os puedo decir que Tennant está jubilado y no va a interferir como doctor mientras que esté el doctor 15. A lo mejor alguna visitilla así puntual, pero lo que se va a dedicar va a ser a hacer pequeñas travesuras que no tengan nada que ver con la línea de tiempo y que no tengan nada. El doctor que va a partir la mandanga y que va a ser el doctor principal va a ser el 15. A menos de que no tenga éxito. Ah, no, yo soy la creadora, os lo digo. De hecho, estaba viendo justamente ese mame. Yo no me he metido mucho a ver los fandoms de Doctor Who, pero pues estas últimas semanas ya me empezó a salir en Facebook y en Twitter y todo eso. Y sí están bien intensos. O sea, digo, no me extraña, porque pues igual fandom, ya eso es negativo por donde le veas, pero están bien pesados. Y justamente están como contentos por lo de Tennant, porque básicamente no, o sea, pues lo que quieren, o sea, quieren seguir viendo a David Tennant, y sí es como, digo, yo tenía entendido que pues, el Doctor Who es este cuate que se va cambiando. Sí, pero ya estaban locos desde Jodie Whittaker, que salían con su hashtag de Not My Doctor, o sea, esto no es una situación nueva. O sea, no solamente estaba quejando por el nuevo doctor, sino por la doctora anterior. Y si este doctor sale más queer todavía, que parece que va por ahí, digo, el feeling es muy queer. Sí, pues hay un trailer, que sale en falda bailando en una discoteca. Genial. Chingón. Y eso, o sea, y es como un baile como muy en plan de es trick a pose. Yo lo voy a amar, yo lo voy a amar. Yo creo que me va a gustar mucho este doctor. O sea, creo que me va a gustar mucho. Y si sale RuPaul en un especial, ya sería una maravilla. Por favor, es americano. Da igual, si alguien me escucha, ya que tengo influencias, por favor, que pongan a RuPaul en un capítulo de Doctor Who con este nuevo doctor. Gracias. Virginia, tú... Pero no eres tú la creadora de Vir. Pero o sea, no tengo el dinero en yo. En teoría, tú tendrías que... No, Virginia, tú podrías decir, aparece RuPaul. Pero se le ha olvidado una cosa, que es que Virginia se le ha olvidado. Que uno de los villanos del nuevo Doctor Who va a ser Jing Munsoon. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y se te había olvidado como creadora que has metido a Jinx. Es verdad, ya decía yo que no pude pagar a RuPaul, pero sí que pude pagar a Jing Munsoon. Se te había olvidado, estoy claro. Estoy constipada, tengo muchos mocos en el cerebro, pero claro. sí, conseguí a Jing Munsoon. La conseguí. Eso, Virginia, doble campeona. Sí, lo consiguió porque, como sabe que es mi drag favorita. Para hacer un favor a Andrea. En honor a que yo soy su hermana favorita, me ha conseguido a Jing Munsoon. Se te había olvidado comentar que eres así de magnánima y de buena persona. Es verdad, cierto. Así soy. Peticiones para la temporada siguiente ya. Para esto ya no puedo hacer más peticiones, que me ha gastado todo el presupuesto. Okay. Bueno, un poquito como experiencia personal, este último episodio lo vi con mi sobrino de 15 años y es la primera vez que ve algo de Doctor Who. Lo traigo a colación porque también vi por ahí una plática en Twitter de gente quejándose de que cómo quieren atraer nueva gente a Doctor Who si les ponen cosas de lore que ni siquiera los Whovians de Hueso Colorado le ven sentido. Mi sobrino no tuvo muchas dudas, o sea, simplemente se dejó guiar por... no sé ni qué sea eso, ni siquiera sabía que era una regeneración antes. O sea, lo único que le tuve que explicar es, esta serie tiene 60 años, este güey cambia así constantemente y éntrale. Y sí creo que el doctor Denchuti, la N es muda, de Chuti, va a ser justamente muy newbie friendly. O sea, porque creo que lo que sí logran hacer, o lo que sí logra Russell T. Davies al tener los dos doctores, es que Tennant se queda con todos los traumas y todo lo anterior y está trabajando en sanar, y este cuate llega así como un fresh start, es como ya todo ya se quedó allá y yo... Buena vibra, buena onda. Lo recuerdo, pero yo no necesito cargar con todos esos traumas. Que son los que le presentó, básicamente, que le presentó el Toymaker, o sea, todas estas cosas de las decisiones que tuvo y las consecuencias que tuvo con todas las compañías muertas, pues por el momento... No están muertas, están viviendo vidas felices. ¿Clara? Clara vive en ¿Billy? Un segundo. Clara vive en un segundo infinito. Billy vive en un charco siendo feliz con su amor. Y no vamos a volver a tener esta plática, Biscoyan. No, ya lo tuvimos la semana pasada. Y nos preocupó y por bastante. Mucho rato. De hecho, tengo que hacer ese clip todavía, ese no lo he hecho, nada más la de las compañías. Por favor, sí. Pero a lo que voy es que creo yo que para nuevos, si puede atraer a nuevas personas a Doctor Who, e incluso la masificación a través de Disney Plus, creo que le va a ayudar a la serie. Tengo una duda, por cierto, del capítulo. ¿Quién coge el diente? Ah, no lo sé. No lo sabemos, no se sabe. Había con las uñas pintadas de rojo. Claro, nadie vio si alguien tenía las uñas porque yo no me fijé en esas cosas. Mel tiene las uñas pintadas de rojo y la de la Yumi también. Claro, es que no sé quién cogió el diente. Era mi gran duda de quién había cogido el diente, del amo. Sí, pero no. Se queda abierto eso, o sea, no sabemos. Y además ese detalle sí fue, estuvo muy bien pensado. Sí, a mí me... Si el Buster no es parte del mismo ser que el Toymaker y el Toymaker va a ser echado fuera de este plano existencial, obviamente el Master no se puede ir con él. Por eso se queda el diente y ya se le había uno botado ahí, se ha olvidado en la cosa y de pronto es así de, ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Ahí está el dientito, ahí está el Master. Pero no sabemos quién se queda con el diente. O sea, alguien con uñas rojas lo coge. Ya, claro, pero ¿quién? Todo lo que sabemos. A mí lo que me causó conflicto de ese momento es que el diente está muy cerca del filo del helipuerto. Sí. ¿Dónde está parada esa persona? ¿De qué tamaño es? ¿Desde dónde estamos mirando la mano que toma el dientito? Pues parece que la cámara está puesta en el aire. Sí. Parece que está del otro lado del borde, entonces esta persona, ¿dónde está parada? Es la paralítica con la silla que tiene alas. Pues ojo, mira. Pues podría ser. Oye, ¿en algún momento se pone de pie o es que Daniel? Sí, se pone. O sea, no está completamente... Yo lo que creo que es paticorro, tiene una pata más, una pierna más corta que la otra, entonces eso para andar la genera mucho, con mucho cansancio, mucho eso, utiliza básicamente silla de ruedas para moverse, pero que ella sí andar o sostenerse en pie puede, pero que prefiere ir en silla de ruedas por comodidad y porque no la duela, supongo que será porque es que será que la duele o algo. Sí. La cosa es que puede estar de pie, pero no moverse con facilidad. Entonces, para moverse, para transformarse. Porque ahora es lo que le dice, tú te pones de pie, no necesitas silla de ruedas. Tenía razón después de todo. Dice el buen Francisco Reséndiz, se extrañará a Donna sin hacer los chistes políticamente incorrectos. A Donna se la extrañará siempre. Pero Donna ha vuelto, chicos, con la memoria. Ay, Wilfred, se me hace que... Ya para cuando filmaron la escena ya había muerto, ¿verdad? Yo creo. Sí, porque lo toman de lejos, lo tapan... O sea, de hecho, se le llevan como con ellos y de repente dicen, nah, hemos dejado a Wilfred no sé qué, como que no te... Que yo creo que es que estaba previsto que Wilfred saliese más en el capítulo, pero ya se murió. Y por bien dijeron la frase, nada, le dejamos como aparcado no sé dónde. Sí, después al final del capítulo es, ¿dónde está Wilfred? No, está ya disparando a los matando topos. Así le vamos a decir ahora cuando, oye, ¿y qué le pasó con John Romita Sr.? No, pues ahí está disparándole a los topos. Sí, va a ser frase. Oye, pues sí. Cacha, ¿tú quién crees que sea la mano misteriosa? Sin albur. Pues yo creo que va a ser como uno de los villanos misteriosos de los que estuvieron hablando los tres especiales, pero realmente no sé. Yo quisiera que fuera Missy, pero lo dudo mucho. Ay, ojalá. Que para los que no conocen, Missy es una de las encarnaciones del Master. De hecho, es su versión mujer del Master. Joder, me flipa Missy. Me gusta mucho. Y... ¿Creen que veamos más cameos o más regresos de personajes así clásicos durante la próxima temporada o nada más habrá sido por el 60 aniversario? No, yo creo que sí más, porque ya ha habido varios. De hecho, este estuvo muy presente Mel, pero ya en los episodios pasados ha tenido a varios a varios compañeros pasados ya trabajando para Jinglet precisamente. Me escuchan, dice Jinx coge el diente. Quería mandarle un mensaje directo a Andrea sin querer. Esto era una conversación entre Andrea y mía, que yo le he dicho a Andrea, Jeans coge el diente. Andrea contesta, no, uñas negras, ya lo revisé. Sí, justamente dice también Andrea que son uñas negras. Yo ahorita estoy buscando la toma, pero no la encuentro. Francisco. ¿Qué, yo qué? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te parece todo esto? Todo relajado. Gracias. Oigan, vayan pensando si hay algún tema que se nos esté pasando que quieran comentar, pero mientras tanto me informan que tenemos preguntas de Biscochan. ¿Es cierto eso? Sí, es completamente cierto. Ok, entonces vamos pues a las preguntas de Biscochan. Siempre baila mi cortinilla. Bueno, preguntas Disco Chan. No pensaba hacer preguntas Disco Chan en este programa, pero he dicho, mira, soy la creadora, así que voy a meterlas. En fin. ¿La creadora de la covacharla o de Doctor Who? De Doctor Who. Ah, ok. ¿Ves? Pero no vas a saber si va a haber problemas con Elizabeth o no. No, pero he puesto, es acá Russell y Davis. Mi mérito míos, ¿eh? Los demás de otros, pero lo mío míos. El caso, la pregunta, este capítulo ha ido como mucho de Toy Makers, de juegos y demás. Entonces, quiero preguntaros, ¿cuál es vuestro juego de mesa favorito? Me gusta mucho Risk. El 1. Monopoly, porque le gusta tengo plan. Dinero. Elizabeth, Francisco, ¿tienen algún juego de mesa? Uno que juego mucho es el 1, pero sí es muy divertido. Pero creo que me gustan más las cosas aburridas clásicas de tablero, como serpientes y escaleras, las damas o algo así, no sé. Soy muy de, está muy simple, juguémoslo. Yo tengo esta cosa con los juegos de mesa que cuando estoy con alguien y dice, vamos a jugarlo, lo juego y me divierto un chingo, pero en mi maldita vida vuelvo a decir, ay, vamos a jugar, güey. O sea, no es como... ¿Tienes un juego entonces que te propongas? Es decir, vamos a jugar a este juego que a mí me mola mazo. No, la neta. ¿Los HeroClix no cuentan? No, ¿qué? Porque nunca fue así de, vamos a jugar, no, o sea, nada más era mi onda, empecé a buscar por dónde, cuando me pateaban el trasero me traumé y dije, ya no vuelvo. Después de gastar miles de pesos decidí que no era lo mío. Virginia y yo somos muy de juegos de mesa y jugamos mucho con la familia, con nuestra madre y con nuestros sobrinos a juegos de mesa. Sí, en casa de pronto les daba por jugar Rumi cuando las noches de Navidad. ¡Rumi, el Rumi! Era divertido, pero digo, o sea, es algo que a mí me dicen, vamos a jugar y voy, lo juego, me divierto. A mí me pasa con el Uno, con el Monopoly, hasta con serpientes escaleras, con cartas, dominó, que el Risk, por supuesto. Pero, por ejemplo, ahorita, no sé si cuente, porque, o sea, sé que es tabletop también, pero ahorita lo que quiero jugar son juegos de rol, pero no sé si cuenten como juegos de mesa. Sí, sí, juegos de rol. Ya, el rol es muy bonito. Qué extraño jugar rol. ¿Pica perro? Pica perro. Pica perro es muy divertido. Y en la contrario, ¿a qué juego, si alguien nos supone jugar, cuál es vuestro juego más odiado? Juego que no os guste nada jugar, de los de tipo rollo mesa. En plan, si jugáis a esto, yo me niego, no juego. El que no. No recuerdo alguno en particular que no me guste. O sea, no es que me encanten, pero así que te digas, no jugaría. No tengo alguno, creo. Yo, por ejemplo, tengo uno, o sea, para poneros un ejemplo. Hay un juego que le gusta mucho a Andrea, que a mí no me gusta nada, que se llama Ritmo y Bola, y es un juego que consiste en seguir un ritmo musical en el que haces cosas. Yo, como soy negada para el ritmo musical, odio ese juego y nunca quiero jugar. Digo, vale, ese juego no juego. Y nunca juegas a Ritmo y Bola. No, entonces me da muy mal. Twist, ¿cómo se llama el ay, es muy buena basta. Twist. Twister, ¿no? Ajá, ese donde tienes que poner la mano y los pies en colorcitos, sí. Y la gente se te encima y tienes que estar ahí oliendo. No. Ay, es muy divertido. No. O sea, cualquier cosa que involucre contacto humano, no es nada. Hey. También es un juego muy para adolescentes, ¿no? Es como para andar ahí. Es para todas las edades. Cachondeando. Es como la botella. Pero. Justo. La botella tenía sus ventajas. El Twister no tenía. No, el Twister es un juego en el que yo juego todavía y demuestro que aún tengo flexibilidad más que los niños pequeños. ¿El Twister? Sí. Preguntado qué juego odiáis o qué juego no queréis jugar, si me caen, dice, vamos a jugar a este juego que tú te niegues. Tú has dicho que yo, por ejemplo, he venido a jugar a Ritmo y Bola. Francisco ha dicho que a jugar a Twister. Muy guay, Ritmo y Bola. ¿Tú a qué te niegas a jugar? Pues mira, hay un juego que me da mucha pereza, no es que me niegue, pero me da mucha pereza siempre que alguien lo propone, el Cluedo. Elizabeth, ¿tienes alguno? No, estaba pensando y no, la verdad es que creo que todos los juegos así de mesa, de juegos de todo tipo me gustan. No, no tengo, estaba pensando el Pictionary, todas sus versiones me gustan. Este, sí, bueno. Hay cosas que la gente odia jugar como las charadas y a mí me encanta. Este, aquí lo llamamos Crazy Gestos. Este, ¡hala! ¡Qué distinto! Uh-huh. Ah, Virginia también otro juego que tenías que jugar. Todos los juegos me gustan, o sea, sí he encontrado que hay algunos que la gente dice, ay, no, qué feo, no quiero, no, no me sale, ¿no? Pero pues, no sé, se me hacen divertidos todos, la verdad. No, creo que no hay nada, a menos que después me acuerde o me pase ahí una anécdota en la que diga, ah, no, sí, esto no me gusta. Por el momento no ubico nada que me niegue a jugar. Al contrario, conozco un montón de gente que ya no quiere jugar con uno. Sí, igual ninguno, puede que a veces no esté en el mood de ponerme a los juegos, pero realmente no he encontrado ninguno que me desagrade. ¿Escuchan? ¿Tienes otra pregunta? Sí. ¿A qué jugabas cuando erais pequeños? ¿Al escondite inglés? ¿A la zapatilla por detrás? ¿A Bulldog? ¿A dragones y mazmorras? Voy a abocar vuestro tierra de infancia. ¿Cuál era vuestro juego favorito? Saltar encima de la cama, hacía saltar y pinche el colchón terminaba así cayéndose y pegaba contra la cómoda donde estaba la televisión, o sea, era un desmadre. Eso con crear fuertes o pendejas por el estilo. Me gustaba mucho. No es un juego de mesa, pero es a lo que jugaba. Ah, no, claro, aquí no, aquí da igual que sea de mesa o de que no mesa, ¿eh? Aquí es a qué juego jugabas, a qué juego os gustaba mucho jugar cuando eres pequeño. Qué envidia, Valentina. A mí me regañaban si brincaba en la cama. Ah, no, también nos regañaban, pero eso no evitaba, ¿sabes? Y no, pero pues. De Valentín estás castigado. Esta noche no hay alacranes de postre. Esta noche no comemos alacranes. Porque estabas castigado, Vale. Claro. Eso explica tanto. Sí, yo creo que con amiguitos yo jugaba, creo que las correteadas, creo que con el evento de andar en el patio de la escuela. Y jugar a las traes. Yo jugaba mucho a las traes. Así de una persona, no sé cómo se llama, en otros lugares, pero una persona la trae, es como la que te va a perseguir. Ah, sí. Ah, pilla. Toca, ya la lleva el juego. El pilla. Ajá. Y ¡hala! ¡Qué distinto! Los que pueden quedar libres pueden ir. Liberar. Ah, no. Entonces, ah, eso puede ser tulipán. Tulipán. Es encantado, pues acá, ¿no? Acá jugábamos a puras cosas de corretearse, así. Puras cosas de se echa a correr y lo alcanzas, así. Puros juegos basados en eso. Cuando yo era niña. Y en realidad, yo fui más niña de estar en casa. Una larga historia. Pero pues me volví la nerda que más que jugar en grupos, cuando había grupos, pues, corríamos para todo. Pero en casa yo sobre todo leía. Era la niña aburrida que leía todo lo que se encontraba. De hecho, de más grande descubrí que algunas de las lecturas que hice eran inapropiadas para niños. O sea, eran cosas sobre guerras, era literatura, semiótica para adolescentes, era así. Yo todo lo que encontré, a ver, vamos a leerlo. Porque casi no salía. Pero cuando salía, sí te eran puros juegos de correr. ¿Francisco? Yo la neta es que de chavito, como la gran mayoría de los juegos entre niños involucraban de nuevo interacción física, no le entraba a estos juegos de correr o las traes o las ¿cómo era? El manos de esas cosas, había uno entre niños que era bastante popular, que era jugar al burro, a veces era el burro pateado. Atrás nada más era el burro, de un niño como que se agacha poniendo como la espalda y los otros niños van saltando y se va, ¿sabes? Como así. El burro pateado, la variante es que cuando saltas pateas algo que está empinado y así es como el jueguito del burro y era como de, en mi puta vida voy a saltar otro cabrón, entonces no estoy chingando. Y mis juegos pues eran más de contarme historias, ¿no? Como de los personajes que me gustaban y la tostada me contaba historias de, ay, qué bonito, hombre araña. Qué bonito. Andrea, ¿tus juegos favoritos de cuando eras niño? ¿Dónde aparezco yo? Probablemente me gustaba mucho el rescate. O sí, rescate, yo creo que de jugar, que era lo. Te pillara como un pilla-pilla, pero cuando te pillaban, tenías el que tú pillabas y tiene que ir de tu mano. Entonces al final es haciendo como una cadena. Y veis, todo es como agarrar de la mano. Entonces, sí es verdad que si alguien estaba por ahí sin pillar, hacía así, ¡ta! Se cortaba como las manos y la gente empezaba toda a correr. ¡Ah! Eso era como súper divertido. Ese, y luego de casa, cuando los domingos que teníamos que cambiar las sábanas de la cama, Virginia y yo lo que hacíamos es que con las sábanas hacíamos cabañas en la habitación con piezas de la ropa. Entonces nos hacíamos como un castillo de sábanas. Entonces eso nos gustaba mucho jugar. A Virginia y a mí de pequeñas. Qué bonito. Y luego cogíamos los dineros del Monopoly y los escondíamos por la casa y jugábamos a Atrapa al Millón. Entonces yo se los escondía a Virginia por la casa y tenía que buscar los billetitos del Monopoly y luego Virginia me los escondía a mí. Y era Atrapa al Millón. A por el millón. Es que tenía sintonía y todo, Pues se nota. Una preguntilla más, Vir. Sí, no tiene nada que ver con juegos, pero que al final de el capítulo vemos como el doctor se autonombra tío. Y vemos que a Amel la autonombra como tía, como la tía loca. ¿A vosotros qué sobrenombres gustaría tener una familia que es así? Si tuvieseis una familia que no es la vuestra y como que os metieseis en esa familia, ¿qué sobrenombre os gustaría tener? Yo, por ejemplo, a mí me encantaría, y esto es un concepto que me gusta mucho, que lo tiene Santo, a mí me encantaría ser la sobrinieta de alguien. Okay, a la que le dan regalos, básicamente. Exactamente, la sobrinieta consentida a la que le dan regalos. O sea, querría ser yo. No solamente una sobrinieta, quiere ser la sobrinieta consentida. A la que le dan regalos. Esa querría ser yo dentro de una familia que no es la mía. Qué chusco. Yo con mis amigas más jóvenes que yo, me junto por los fandoms y por la universidad, me junto con gente mucho más chica que yo. Y mis amigas más chicas, alguna vez estaban peleando dos de mis amigas, un día que yo no estaba, y se dijeron una a la otra, si no te calmas te voy a acusar con tu mamá, se referían a mí. Si no te calmas te voy a acusar con tu mamá. Entonces cuando llegué y se quejaron conmigo las dos, así de ella dice qué, no, ella dice qué. Yo les dije, no, yo elegí no tener hijos, no me gusta la idea de ser mamá. Pero si quieren, y entonces yo me autonombré así, si quieren, soy la tía mala influencia. Soy esa tía que te enojas con tus papás, vas a la casa de tu tía. Mis papás no me entienden. Listo, aquí está la tía mala influencia. Soy la tía que no te deja tener mascota, se hace mensa, se hace como que no vio nada, te lleva un perrito y te lo regala. Ah, no lo puedes, no lo tienes que tener porque te lo regaló la tía. No, nada. Entonces, si tú quieres, soy la tía mala influencia. Es lo más lejos que llego. No me hago responsable de nadie. Me gusta. ¿Qué? Yo la verdad es que no he pensado nunca en eso. A lo más cacha, supongo. Sí, el abuelo Paco. Yo quiero ser el vecino loco como Kramer. ¿Quieres ser o ya eres? Ah, también. pero sin orden de restricción. Francisco, no te escuché bien. ¿Qué es lo que te dice el cacha que eres? El cacha me dice abuelo Paco. Abuelo Paco. Ajá. Abuelo Paco. Sí, así me dijo. Ah, pero cuando empieza a contar sus anécdotas en sus tiempos, cuéntanos más, abuelo Paco. El Yayo Paco. Yayo. No, yo realmente no es algo que tenga como en mente que quisiera que me digan, o siquiera si tenga algo que me digan. Sin embargo, me imagino que hijos de mis amistades pues me dirán tío en algún momento de la vida, pero no sé qué tipo de tío. ¿Pero cuál te gustaría ser a ti? ¿El tío molón? ¿El tío friki? ¿El tío listo? ¿El tío amargado? ¿El tío rancio? Sí, el tío borracho. Sí, por ahí va la cosa. Borracho no, pero rancio podría ser el tío amargado. El tío sí, algo así sería. No, me ven más como enojón. Pero eso me ven mis sobrinos, Santana. los que son sobrinos de verdad, no sé, los que no sean los de verdad, que sean los postizos, ya veremos. Tampoco es que muchos de mis amigos vayan a tener hijos, entonces no hay bronca. Gracias. ¿Tú, Andrea? Pues tampoco es una cosa que hubiese pensado con detenimiento en esta vida, no, no. A diferencia de Biscochan, que sí lo tenía muy, muy claro. Sí, lo tenía clarísimo, yo tenía la respuesta antes de hacer la pregunta. Bueno, yo sí, ya no, ya sé la respuesta. Yo sería la hermana de la sobrinieta consentida. Porque... Bien visto. Sí, ¿cómo ha salido ahí del paso? ¿Has visto? Sí, sí. Muy bien, puntitos. Perfecto. Entonces, pues ya serían todas, Vir. Sí, ya serían todas. Perfecto, pues vamos, yo ya a los comentarios finales. Si tienen algún tema que no se haya tratado, que quieran traer a la mesa antes de despedidas. Pues yo creo que hemos hablado poco de lo que es Nova, de lo que es Donna Noble. Quiero decir que estoy muy contenta sobre el final que ha tenido. Me alegro. Tenemos tres programas hablando de Donna Noble, pero bueno. Hemos hablado poco hablando de ella como tal. Hemos hablado más del doctor, de la discriminación, pero de Donna como tal, de esa persona tan maravillosa que es la mujer más increíble del mundo y que es la mejor amiga del Doctor Who, poco se ha hablado en este programa, así que quiero dedicarle unos minutitos a hablar de ella. Estoy muy contenta de que le hayan dado el final que se merecía. Y nada, ya está, que Donna es mi best friend forever. Estoy muy contenta por el final que viva, con recuerdos, con un doctor jubilado a su lado, con hija, con marido, con madre, yayo, lo tiene todo. Qué bueno que el marido no es nada celoso, porque la verdad es que sí están como muy juntitos esos dos, ¿no? Friends forever. No, puede haber amistades, pero más es que se ven como hermanos, más bien, y no de los norteños. Yo los veo más norteños que otra cosa, la verdad. Pero nuevamente, soy norteño, entonces probablemente por eso veo las cosas así. Ay, Dios. Por eso eres mal pensado. Porque Durango. Puedes sacar al muchacho de Durango, pero no vas a sacar a Durango del muchacho. Porque creen que muchos de mis amigos no van a tener hijos, afortunadamente. No, pero sí le dice al esposo, tengo mi cuñado, sí le dice mi... Tengo my brother-in-law, o sea, sí le está dando su lugarcito, no es como que acá con su... No, fíjate que me... ¿Qué? Me congratula que vengas a mi templo. Cuando 16, pero cuando... ¿Qué oyes, Francisco? ¿Estás yendo? Es que te perdimos un poco, compadre. Ya, pero no escuché qué dijo Biscochan. Que se congratula. Una frase de hace años que aquí era: me congratula que vengas a visitar mi templo. Nada, una tontería. De hace años. No, que me conmovió mucho cuando el quinceavo doctor le está diciendo a Tennant: carnal, o sea, relájate, tómate unas vacaciones, échate un tecito, ve a terapia, medícate, medita, haz yoga. Donna le dice: ya, o sea, por eso tienes esa cara. Y el doctor se voltea y le dice: pero, o sea, ¿por qué tengo? Porque ese fue tal vez la gran pregunta de los tres especiales, ¿no? ¿Por qué volvió a ser el décimo doctor? Y le dice: pues para que puedas descansar y retirarte a vivir de tus rentas o de las mías o lo que sea. Yo sí. Yo esperaba y me creo que estaba implícito cuando se lo dice, tomaste esta cara porque necesitabas a tu mejor amiga, ¿no? Y eso creo que es algo que a todos nos pasa, que cuando nos sentimos muy mal, necesitamos recurrir a la persona que tal vez más nos conoce o a la que más confiamos o la que más queremos, tal vez. Y ese implícito de necesitabas a tu mejor amiga fue muy bonito y sí fue de, ¡ay, qué bonito! Y ya, nomás será eso lo que quieres. Donna, mejor amiga en tan solo una temporada. Supera eso. Bueno. Rose Tyler, el amor de la vida del doctor en solo una temporada. No, tuvo dos temporadas, perdona, tuvo dos. Pero ya desde la primera lo era, por eso cambió al doctor, por eso el doctor cambió por ella, cambió mejor para amiga, ella. La mejor amiga es eterna, el amor no. Uy, qué fuerte. Además, porque luego hablamos de que luego el doctor se casa con River, como su primer amor, pero no es amor, amor. Bueno, que sí, yo solo quiero darle una sugerencia a Biscochan. Que se haga un GIF de este del video de este especial. Hazte un GIF minuto 24, segundo 14 en adelante. 24, si le buscan al video van a saber por qué le digo que se haga ese GIF. Minuto 24. Minuto 24, segundo del 14 en adelante. Ahorita les digo más o menos hasta qué segundo llega. Vale, me lo haces. Hasta el... No, pero gracias por preguntar. Ahí está. Un GIF, obviamente con el subtitulaje abajo, ¿no? Para que, porque digo, en el GIF no se va a escuchar el diálogo, pero hace rato algo que dijiste, me recuerdo ese pedacito del especial, de este último especial. Ahí luego le echan un ojito y entenderán por qué lo digo. Don Francisco Resende dice que le faltó el regreso del Capitán Jack. También a John Borramo le faltó, porque estaba quejando en redes mucho por eso. ¿Sí? Sí. Pues igual después lo regresan, no, no veo tanto problema. Total, están regresando todo el mundo. Sí, total, se van a quedar con Tena. Ajá, pero que no ven que John Borramo estuvo un poquito cancelable porque se salió a la luz que ahí andaba mostrando sus partes pudendas en los sets de Doctor Who. Ah, qué mal. Un poquito cancelable. O qué bien, dependiendo de qué perspectiva, ¿no? Pero, no, pero eso ya también, ya pasó, ya ves que incluso después de eso salió en el especial de la tercera doctora y tal, y pues, ahí está el muchacho todavía muy ganoso de ser parte del universo Jubien. Por eso Chuty Gatwa ya nos mostró las partes a todo mundo para que después no anden diciendo que nada más fue en privado. Oye, Sutardis tiene una rocola. Perdón, exacto. A mí me llamó la atención que entró a la TARDIS, Tennant, la recorre, ve la rocola y dice, ah, una rocola, y se va. Y yo automáticamente pensé, claro, la rocola es para el negro. Se me hace muy racista que el único doctor que tiene una rocola ahí sea negro. Me parece un rollo muy racista. Es todo lo que voy a decir. A mí se me hace que es bastante cool. A mí también. Yo también tendría una. Bueno, yo también tendría una. Yo tendría una máquina de Pepsi. Ah, una máquina de refresco está chido. La rocola está genial. Lo malo es que ahorita ya una rocola ya no es tan práctica. Bueno, no sé si en aquellos tiempos era práctica, pero igual se ve bastante chida. Por eso es cool. Pero hay máquinas de estas que la puedes poner tú con... Tienen la estética, pero tú puedes poner la música que quieras. O sea, va con un pendrive, en verdad. Sí, es que se hace como el amago de que te mete el disco y tal, pero tú lo haces todo electrónico. ¿Se acuerdan del segundo episodio de New Who? Cuando llegan con la rocola y dicen, tenemos un iPod de las reliquias de la Tierra para poner la canción de Britney Spears mientras se destruye. Mientras se quema la Tierra con el sol. Decían que era un iPod. Me dio mucha risa. Pues sí. Donna sale feliz, David Tennant se queda ahí esperando el momento en el que le vuelvan a llamar, porque es que es la broca, está ahí, le van a volver a hablar. Eso no está en duda, creo yo. Estoy seguro que Rosita Davis tiene el teléfono de David Tennant en marcación rápida. Seguro. Pues esperemos que a pesar de ello le den chance a Chuty Gatwa de estar solo, al menos en la primera temporada, ¿no? Últimos comentarios, si tienen anuncios parroquiales, si quieren algo que quieran comentar, pongo en la mesa, el 25 de diciembre habrá especial de Navidad con el nuevo doctor, y es muy probable que tengamos como charla en vivo ese mismo 25 de diciembre, porque al parecer aquí dicen que no importa que sea Navidad, que les gusta ñoñar. Entonces, dicho eso, empezamos. Biscuchan, ¿estás muteada, mija? Mija, no te va a dar. Se mutea cuando no tiene que mutearse. Y cuando tiene que mutearse, no se mutea. Perdón, quiero pedir disculpas públicamente por los dos. Son oraciones que he hecho sin querer. Yo pensaba que estaba con el Duque, pero parece ser que no. Siento si tenéis oídos sensibles y os ha resultado un sonido incómodo, molesto o inapropiado, que yo me sacaste mis oídos que me estaban subiendo al cerebro y los quería sacar. Lo siento mucho. Dicho esto, ya viéndome disculpado, quiero decir que estoy muy contenta de participar en este especial de Tercer Forever. Muchas gracias a toda la mesa por vuestras opiniones. Quiero también decir que tenía razón. Y que nada, chicos, recomiendo. Bueno, yo como la vida vegana, así que por favor, elegir que consumo de huevo, carne, lácteos y pescado. Y también ayudar al medio ambiente a reducir, reciclar y reciclar. Y dona Nobel, está bien. Francisco. Sí sería un especial el 25, por ser ya el 25 a las 11 de la noche, entonces tampoco es tan dramático como dice Valentín, que parece que le fuéramos a interrumpir su cena navideña o abriendo los regalos a Santa Claus o su recalentado, no sé. Ya sería hasta la noche, que tampoco manche, ¿no? O sea, un poquito de honestidad en la información. No, nada, muchas gracias por supuesto a todos mis compañeros, siempre es un placer estar con ellos y más hablando de una de mis series favoritas diría de toda la vida, pero tampoco es cierto, del 2005 para acá, también no me hago güey, y pero pues muchas gracias por la oportunidad de Valentín, por haber dicho no importa que luego nos cancele Elizabeth, vamos a lanzar una covacharla, y aquí estamos en la covacharla estudia, por supuesto a las mellizas que se desmañanan para estar con nosotros, a nuestra querida Elizabeth que también se desvela para estar aquí, y por supuesto mi queridísimo Cacha, que está aquí departiendo con nosotros y sacando chispazos de humor e ingenio, y muchas gracias a todos, y yo nada más quería recomendarles, se me fue en las noticias de la otra vez, estrenaron en VIX Plus, como se llama esa madre, una serie que se llamaba Pedro Infante, que es una serie biográfica de Pedro Infante, entre comillas, todo, básicamente. Pero no está mal, la neta, y sobre todo la reconstrucción a nivel de producción y de foto y tal, está muy bien hecha. El guión de pronto sí es como de pillo. Pero pero está chida, la neta, si quieren ahí como conocer al ídolo de multitudes, vean, se llama Pedro Infante, porque además pues, las canciones están bonitas. Y hay partes muy, muy jocosas y muy simpáticas de la historia del espectáculo mexicano. Y ya con eso, muchas gracias, ya me voy y ya me callo. Adiós. Muchas, muchas gracias, Francisco. Pensé que vas a promover también la vida escéptica. No, hoy no. El Cacha creo que está viendo videos ahorita, entonces pues no me dijiste ¿Ya? nada, solamente me pusiste. Dije Cacha. No, en serio. Bueno, yo agradezco que me hayan invitado a la plática. Es un gusto hablar y escuchar sobre el doctor. Y de verdad espero que se haga la siguiente covacharla 25, porque ese día vence mi suscripción a Disney Plus y ya no voy a poder verlo después del capítulo. Perfecto, entonces ya está dicho. Dale pues, ¿algún parroquial, algo más que quieras comentar? Pues nada más, solamente si quieren visitar mis redes y ver mis monitos, está en @carlos_rambler, en Instagram y en Twitter, ahí me encuentran. Y ya. Sale. Muchas, muchas gracias. Elizabeth. Pues, nada que añadir, excepto que muchas gracias por el tiempo, por el espacio. También hay que tomar en cuenta que es como a charla espuria, no hay que olvidar esa parte para que luego no tenga problemas con mi tocaya. Noté lo que dijiste, gracias por el tiempo y el espacio, lo noté, no creas que no lo noté. Y lo que hiciste ahí, pues sí, pues gracias por compartirnos tus tiempos y espacio. Y bueno, recuerden que es como a charla espuria, para que luego no nos metamos en problemas con mi tocaya. Y pues este anuncio parroquial, el único que tenemos por ahora es que este fin de semana estamos en, bueno, sí estamos con Trocha el Gatito Cosplayer, ahí, sí, ahí donde lo pueden ver. Este, estamos en el Bazar Libre Liebre, este, estuvimos el día de hoy aquí en México, el sábado, el, vamos a estar mañana este domingo, en Hamburgo número 44, este es un estacionamiento. No crean que llegaron y ay, me equivoqué. No, estamos en un estacionamiento. Este, el día de mañana hasta las 8 de la noche, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, Ciudad de México. Y igual vamos a estar el próximo fin de semana. Este, me parece que son 16 y 17, 16 de diciembre, por ahí así. O sea, el próximo fin de semana, igual vamos a estar ahí en Hamburgo 44. Mismo horario, sábado y domingo, este, aquí en Ciudad de México. Y pues, creo que es la única novedad. Igual ahí si gustan seguirme. Casi no publico. Siempre les digo eso cuando nos despedimos. Ahí si gustan seguirme, pues casi no publico. Pero pues ahí está en mi usuario el nombre. Bueno, sí, en mi nombre visible ahorita está el usuario que es Perlisha con Y. Este, tanto para Twitter como para Instagram. Así que, pues, ahí en espera de que algo se publique. A lo mejor publico un anuncio de que estamos ahí en el libro libre. No sé. Pero pues muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Qué bueno que andaste por acá. Señorita Melón, que se mueve de ilusión. Estás moviéndote. Sí, sí. Sí, es que me saco. Que muchas gracias por la cobacharla, por estar, porque me divierto mucho. O sea, levantarme pronto creo que es la única vez que me renta en la vida, no para trabajar, para estudiar. Y nada, yo muchas ganas de ver la nueva temporada de Doctor Who, porque tengo muchas ganas de ver a la nueva compañía de Doctor Who, porque tiene una ceja partida preciosísima. Si se hace cobacharla de Doctor Who, voy a ser muy pesada con el tema de la ceja, me voy a disculpar de antemano porque me flipan las cejas partidas. Entonces ahora mismo estoy obsesionada con la ceja partida de la nueva compañía de Doctor Who. Es que de verdad es una obsesión en la vida. Cuando veía Embrujadas, vivía obsesionada con la ceja de Piper. Era mi obsesión en la vida, en la ceja de Spike. Entonces tengo muchas ganas de ver Doctor Who, muchísimas, a partir de ahora. Y nada, si se hace como charla, pues bueno, el día 26, Virginia y yo tenemos que ver cómo nos queda, tenemos que hablarlo entre nosotras. Yo creo que sí se podría hacer, y así pues tiene conexión cacha de Disney Plus. Así que nada, un placer, un gusto compartir con vosotros las cobacharlas, y ya está. Perfectísimo, pues muchas gracias a Andrea, Elizabeth, Carlos, Francisco y Biscuchán, gusto que estén por acá echando el chisme, qué bueno que se pudieron armar estas cobacharlas espurias y espero que se puedan seguir haciendo. Por ejemplo, nos vemos el 25 de diciembre en la noche y pues también en mi persona, un gusto que estén aquí con nosotros, mi nombre es Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos por acá en La Cobacha. Hasta luego. Sí, digo hasta luego y no. Ay, ya lo encontré. Ahora sí, adiós.